Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sean muy bienvenidos al programa número 2 de Pit Dancers. Un programa hecho con... amor. Música, no música. Ah, bueno. Música con copyright. Y desorganización, aparentemente. Así es. Ok, estoy revisando el número 2. En la quiniela argentina es el trombón oxidado. Y perra astronauta Laika en la quiniela rusa. Perfecto. Por las dudas, sí. Como ya es de costumbre y tradición, estoy haciendo este programa junto a mis amigos y hermanos de sangre. A mi derecha virtual se encuentra Petro. ¿Cómo te va, Petro? Hola, ¿todo bien? Acá ya me corté un poquito el dedo como para transmitirte mi sangre. Sí. Es costumbre, para curar las, ¿no?, armaduras. Claro, como es costumbre en Beat Dancer siempre que empezamos. Sí. Bien. Diría en todos los podcasts, digo, ¿hay alguien que no está haciendo pactos de sangre y ritos satánicos cuando inicia su grabación? No, yo por lo que leí era lo que se usa, no sé. Sí, me sentiría mal si no lo hicieran. Sí, bastante tonto. No, yo muy bien, por suerte, estoy muy contento de estar con ustedes y bueno, que siga. Bueno, a la derecha virtual, porque estamos sentados de una forma muy extraña. No, está... no, en realidad es a la izquierda, es más extraña todavía, porque sí. Petro está a tu derecha y yo estoy a la izquierda de Petro. ¿Estarías entonces arriba? Arriba y en diagonal y nunca atrás. Siempre, y siempre girando. Esta persona que está hablando, que notarán por su tono de voz, es negra, es el Negro Paul. ¿Cómo estás, el Negro Paul? Efectivamente, muy buenas tardes, buenas noches, buenos días y el saludo de la temporalidad que corresponda. Sí. Un gusto estar acá como siempre con ustedes. Un comentario con respecto al tema de la quiniela. Creo que vamos a tener que ver, porque puede llegar a ser un poco problemático. Sí. Creo que ya teníamos un podcast conocido que hacía eso, así que hay que tener cuidado con esas cuestiones. Si no, nos va a caer un cease and desist de Nintendo o algo de eso. Bueno. bueno, les vamos a comentar un poquito cuál es la premisa de Beat Dancers. En Beat Dancer apuntamos a hablar de la música de los videojuegos, que para nosotros no es solamente la musiquita, el biribiri. Es un soundtrack que nos acompaña casi todos los días. ¿Me estás diciendo que esto no es un programa de pastelería? No es un programa de pastelería, no es un programa de carpintería. ¿Otra vez no? Mi contenido no sirve de nada. Traje una receta para hacer una ganache que... Pero lo podemos meter, ¿eh? Ah, bueno. La comida siempre es bienvenida en Beat Dancers. Puede estar en la parte de recomendaciones al final. Sí. Claro, exactamente. Les vamos a presentar, o sea, vamos a hacerles llegar nuestros temas favoritos, que quizás no tengan una razón especial para sobresalir sobre el soundtrack en el que está incluido, pero es un tema que quizás nos gusta mucho y queremos que lo escuchen con nosotros y bailen con nosotros. ¿Qué más? Sí, va a haber algún tema que me haga recordar a mis épocas cuando mi papá me estaba ayudando a mi mamá a dar a luz en el hangar. Sí. Cuando sí, te sí. Estaba dando... Para referencia de qué está hablando Petro en este momento, no recuerdo si fue en el piloto. Sí, en el piloto fue que hablamos de Ace Combat. En el capítulo anterior fue. Fue en el capítulo anterior, ok. Bueno, curso. en el episodio 1 se reveló la verdad y el plot twist más inesperado de todo Beat Dancer, que es el hecho de que Petro en realidad es un avión. Sí. Sí. Bueno, estaba grabando el programa desde los hangares de Flybondi. Un F-15. Un F-15. bueno, vamos a hablar otro temita. Queríamos hablar un poquito sobre la periodicidad del programa. La realidad es que vamos a tratar de mantener, de traerles el programa a ustedes por lo menos una vez por mes. La realidad es que al no ser un programa de noticias, no necesitamos estar al día y queremos hacerles llegar el mejor programa posible, ya que nos demora un poquito el tema de la edición a veces. Pero nada, vamos a tratar de mantener esa periodicidad. Y nada, si quieren vamos empezando con el primer temita. Sí, sí, un par de comentarios así muy breves en relación a eso. Sí. Justamente la idea, como decía Ted, es hacerlo mensual. En esta ocasión no nos fue posible porque, bueno, tuvimos problemas personales, sí. Cuestiones estudios, etcétera. Bueno, la idea sería justamente eso, preferir no tratar de sacar los programas como chorizo una vez por semana, claro, o una vez cada 15 días, sino, bueno, tomarnos el tiempo de tratar de buscar información interesante. Claro, no hacerlo apurado por sacarlo por sacarlo. O sea, esto lo estamos haciendo porque la verdad es algo que nos gusta. Este momento no estamos cobrando, al menos yo no estoy cobrando nada. Eso es lo que vos pensás. Yo por algo no estoy poniendo los petrosellos a las cosas. Sí. Ah, ok. Ya está. Pero pará, ¿cómo no estás cobrando? Yo, acá estamos cobrando. Petro se pintó la sala. No. Sí, yo tengo el... Está el sponsor en sí, mi ala derecha. Sí, Billy Byron. A la derecha virtual de Petro está el sponsor. así que, bueno. De vuelta. El programa vamos a tratar de hacérselo llegar dentro de cada mes. Y nada. Esperamos que les agrade y coméntenos qué les parece. Si quieren, vamos con el primer tema. Vamos nomás. Dale. Le damos play. Damos los plays. Ándale play. Bueno, este fue el tema Stage 2 del Journey to Silius. Vamos a empezar hablando del juego porque no es uno de los más conocidos. El juego salió en 1990 para la NES y Samsoft fue la compañía que lo desarrolló y lo publicó. Cuando digo que no es uno de los más conocidos es porque acá en Argentina no llegó en el formato Family Game con ese nombre, sino que llegó con el nombre original japonés. Era Raf World. R-A-F. El mundo de Rafa. El mundo de Rafa. No, me mataste, la verdad es que no lo conozco en ninguno de los dos nombres. Y con la tapa tampoco, era muy raro acá ver ese juego. Yo tuve la suerte de que mi primer consola de chico fuera la NES, porque mi tía me trajo de un viaje de Estados Unidos. Así que cada vez que se iba afuera, le pedía si era posible que me traiga algún juego, porque acá era muy difícil de conseguirlos, porque acá la... Claro, los cartuchos que conseguías acá eran claro, los Family. La posta era el Family acá, así que mucho tiempo después volvió de un viaje con el Journey to Silius. La caja no decía mucho, era negra con el título de costado en naranja. Y sí, hubo un screenshot del pibito apuntándole a lo que parecía un robot y un eclipse de fondo. Bien, eso me buenísimo, vende. Sí, esas tapas de juegos de NES que te decían todo sobre el juego. Como la del Phalanx. Claro. La del Phalanx, que es el chabón. Super Nintendo, ¿no? Era. Sí. Tocando un banjo, un viejo tocando un banjo. hasta el día de hoy me acuerdo el momento que le di power a la consola y empezó a sonar la intro del juego. O sea, no lo podía creer, los juegos de NES no sonaban así. Cuando llegué a la parte de música, vamos a hablar de qué se trataba esto, porque era un sonido muy especial. Sí. El juego básicamente es un run and gun al estilo Contra, a donde vas corriendo y disparando a robots con tu personaje, que se llama Jay y quiere vengarse de unos terroristas por la muerte de su padre a través de cinco niveles. En un futuro tecno-apocalíptico. Como Cyberpunk. Sí, podría decirse. Como Terminator. Claro. Ah, ok. Okay. Cuidado que viene. Nada que ver entonces. Un spoilerazo. Cada uno de estos cinco stages con su voz. Ya para el stage 3 se vuelve un reto difícil para veteranos de este tipo de juegos. Cada voz que bajás te va dejando un arma especial. No sé, tenés una escopeta, un lanzagranadas, un misil dirigido, un homing missile. Sí. Y así vas encontrando durante los cinco niveles. Cada una de estas armas tiene su munición, excepto la principal, que es limitada, pero es la más débil, obviamente. Gráficamente el juego está muy bien. Sí, ya para la época se ve bastante lindo, ¿eh? Yo claro, estoy en imágenes. Y sí, porque es la época en que estaba por salir la Super Nintendo. Así que a la NES la estaban exprimiendo al mango y estaban sacando los mejores juegos. Sí. Mucho tiempo después me enteré que el Silius, el Journey, yo le digo Silius porque estaba en la tapa, está más grande. Claro. Estaba planeado para hacer un juego en la primera película de Terminator. Pero que, claro. Por eso la estética. Claro. Muy buena. Por eso no quería deschavar. Por eso el se veía tan parecido. Sunsoft perdió la licencia y terminó sacando el juego, modificándolo para. Distinto. Claro, el nombre y muchas cosas para que no se parezcan tanto, excepto un boss. Que no se los quiero spoilear si lo van a jugar, pero me van a decir. Pero es muy Terminator, boludo. Es muy alevoso, sí. Claro, es muy zarpado. Creo que estoy viviendo la captura de ese boss. Sí, yo también. Bueno, vamos a lo más interesante, que es la música. El tema está compuesto por Naoki Kodaka, que después de graduarse y especializarse en música clásica y moderna, trabajó durante un tiempo en radio y televisión. Tiempo después, su propio maestro le hizo el entre a los cabecillas de Sunsoft con un simple... Tengo un pibe que es compositor y se la pasa jugando videojuegos. Así fue como Kodaka empezó a trabajar en música de videojuegos. Bien, tranquilo. Claro. La rutina... Esto, todo esto sí. Como referencia es un pequeño paréntesis. Qué bueno esa época, ¿no? En la que de golpe un tipo... podía llegar a trabajar en la industria y volverse uno de los próceres del desarrollo, como pasó por ejemplo bueno con Iwata o similares. Con Uematsu le pasó lo mismo, el flaco se puso a componer para Final claro. Fantasy, que era algo que nadie sabía qué pija era, o para un claro, juego ¿no? era bueno, acá tenemos a este pibe que le gusta esto claro. y de golpe estaban laburando en una empresa re chiquita y y hoy es como... Sí, era... había... Cambió completamente, digo, la forma en la era, que... Era que pura pasión, o sea, arrancaba por la música y de ahí, bueno, soy músico y aparte me gustan los videojuegos. Bueno, empecé a hacer videojuegos para Sunsoft. Claro. la rutina que tenían constaba en que Kodaka preparaba una partitura en su casa y luego se la pasaba el equipo de sonido en Sunsoft para que trabajen. Volviendo, el tipo era músico, o sea, no estaba bañado, no estaba empapado en lo que era la parte tecnológica. Claro, entonces lo componía sin tener en cuenta las limitaciones. Exacto. Que tenías en una plataforma como la NES, que tenías una cantidad de canales limitados y todo. Claro, ya sí, vamos a llegar a eso. Pero el tipo preparaba todo por su lado y después compartía con el equipo de tecnológico, con los programadores, para llegar a un puerto. Hasta que la tecnología llegó a un punto en el que podían hacer algo más con la música. Entonces, él escuchaba lo que el equipo había preparado y les hacía un feedback por el lado crítico musical. Tipo, acá necesito que esto suene con un poco más de cuerpo, un poco más de tensión, creando una sinergia entre los dos lados. Claro. O sea, cada lado aportaba su granito de arena. Un crack, claro. Era como un proceso muy orgánico para aprovechar justamente a que tenga sentido musicalmente y técnicamente. Claro. En una entrevista, Kodaka comenta sobre su forma de trabajo en equipo, que muchas veces se veía en su relación con los programadores de sonido, donde él de vez en cuando se encontraba dándoles lecciones musicales, ya que él no veía a los ingenieros como tales, sino que él los veía como intérpretes, como músicos. Claro. Y sus instrumentos eran las computadoras. Claro, eran como un sesionista que podría contratar una banda para cubrir un... Claro, para el tipo no eran, o sea, los programadores nada más, eran los motores de su música, de sus creaciones. Claro. Sí. Además, hay que pensar que en esa época el desarrollo de sonido, de música y eso, era un tema bastante complicado, no solamente por la parte de que nadie sabía cómo programar música, sino por un tema de espacio. Hay el tema de los canales. Exacto, sí. Eso es un tema en sí mismo para esa época. Ya ahora es como, bueno, agarro un teclado, le meto un... Claro. Le meto un adaptador y a la mierda, pero... Está mucho más incorporada la tecnología, la parte musical. Hoy por hoy, claro, se graban pistas de música. Sí, de orquestas, directamente. Y directamente, claro, vos estás escuchando músicos que están interpretando una obra de un director, como pasa en algunos casos muy conocidos ahora, como Nothing Wintory, el que hizo el soundtrack de Journey, claro. El Banner Saga. Y eso después termina en el juego y nadie se... Y si bien hay un apartado técnico de eso, que es, bueno, cómo codificas ese audio, cómo lo interfaceas con el procesador de sonido de la plataforma y todo... Acá era justamente mucho más complejo eso porque se tenía que hacer en cierta medida de forma artesanal. Claro, sí. Bueno, Sunsoft fue una compañía que siempre empujó el límite en cuanto al sonido y eso se vio reflejado en muchos de sus juegos. Algunos de la NES en los que trabajó Kodaka son, quizás muchos les suenen, el Blaster Master, el Gremlins 2 de New Batch y el Batman Return of the Joker. Sí, papá. Sí, es un juegazo ese. Dos juegos que se destacan por tener una banda de sonidos zarpada y que resaltan sobre muchos de los trabajos que hay en esta consola, que tenía la limitación para la época de tener 5 canales en los que trabajar. Por ejemplo, para el Journey to Sirius, Kodaka y su equipo usaron uno de los canales de audio, el canal digital, para samplear un bajo, dándole un tono super rockero a la composición. Y no solamente eso, también usaron el canal 3, que generalmente es el que se usa para líneas de bajos, para crear el sonido de un bombo. O sea... Claro. Ah, ¿cómo? O sea, agarraron y buscaron la forma de aprovechar las limitaciones que tenía la plataforma para hacer algo como muy, muy como real, ¿no? Claro, Los tipos innovaron muchísimo en lo que es el campo musical de la consola. Incluso llegaron a crear un efecto de reverberación a través de software. Sí, o sea, se escucha. No es joda lo que hicieron estos pibes. No, y encima se nota el efecto. Locura. Porque en este tema se nota, y encima, como me hizo acordar también a los temas del juego de Batman. Sí. En esos temas también se escucha tipo una reverberación atrás. Sí. Kodaka se alejó del mundo de los videojuegos, pero continúa con la pasión por la música, dirigiendo orquestas, y sueña que algún día pueda volver a la música de videojuegos y ver qué avances hubo tecnológicos. Pero espera que la magia siga estando ahí, como en los 80, 90. Yo siempre dije, cuando hable en un podcast o tenga la oportunidad, voy a hablar del Journey to Sirius, porque es una joyita que la gente merece conocer. No solamente por el gameplay, sino por la música. Es un soundtrack que dura 20 minutos, 25 minutos. Pero es buenísimo, es espectacular. El resto me lo guardo para cuando hagamos el especial covers. Que tengo un tema de una banda que les va a derretir la jeta y probablemente órganos vitales. Bueno. Esperamos que... Entonces ese tendríamos, cuando vamos a ese especial, tendríamos que poner por ahí un pequeño apartado. Un ahí protector en que venga. Caras. Claro, un protector de caras y un llamado rápido al SAME, ¿no? Sí. Y les pasamos el número del SAME antes de poner el tema. Claro. Muy bien. Bueno, la verdad que es súper interesante todo lo que plantea. No me hubiese imaginado que había algo tan zarpado. Ahora, una pregunta con respecto a Kodaka. Sí. ¿En algún lado pudiste encontrar algo con respecto a cuál es el motivo por el cual él dejó de hacer soundtrack de videojuegos? No, él se acercó más que nada por la recomendación del tipo. Se la pasaba jugando videojuegos en los arcades. Sí. Y su maestro lo sabía y lo recomendó en Samsung, y el tipo entró, o sea... Pero su pasión es la música, o sea, no principalmente la música de videojuegos, sino la música en general. Por eso ahora está dirigiendo orquestas el tipo, ¿no? Ah, está bien. Sí, terminó yendo para el lado más musical tradicional. Claro. Sí, porque es compositor clásico el tipo. Sí, claro. Además, como estoy leyendo yo acá, dice que se retiró en 2002 y se hizo profesor en el Nagoya College of Music. Claro. Que enseñó composición, arrangement... Que arreglos y producción. Claro. Se ve que está ocupado. Y también enseña. En algún momento, después se dice que se unió a la facultad de la Universidad de Daido. Sí. Que enseña teoría de la música y música basada en computadoras. O sea que, evidentemente, algo de todo esto algo aprendió. Le quedó ahí. Sí, sí, y le quedó como muy. Sí, sí, como que lo marcó. Todo el proceso por el que pasó le dejó mucho conocimiento que él comparte. Excelente. Es un juego muy poco conocido porque acá no llegó, como decía antes, en cartuchos de Family o se veía muy poquito, pero es muy recomendable, es muy divertido el juego. Es cortito, pero bueno, tiene puede su ser reto. Una buena motivación para probarlo, que muchas veces los juegos de esa era... hoy por hoy jugar un juego de NES es algo que no se hace mucho porque tienden a ser bastante más difíciles, claro. de lo que estamos acostumbrados, incluso los que jugamos mucho. Claro, de alargar la vida útil del juego por medio de la dificultad. Exacto. Como, bueno, no había releases tan seguidos, bueno, había que hacer que duren. Claro, exacto. Sí, igual los juegos de Sunsoft, por lo menos los de NES, en su época... los hacían más friendly por un tema de que... Como que los querían adaptar más al tema arcadoso. Claro. Y por lo menos tienen vidas ilimitadas y eran jodidos, pero no eran imposibles, digamos. Así que por lo menos en ese sentido eran más copados. Sí. Ah, perdón. Acabo de ver en la lista de juegos que en los que el tipo participó, que también participó el Spy Hunter. Sí. Qué buen juego. Que es un terrible juego. Me parece que de los dos incluso. Yo no recuerdo, yo recuerdo haber jugado uno que era Super Spy Hunter, sí. Pero no sé si fue el mismo juego, si fue a ver... Ah, no, creo que lo lanzaron el segundo, que lo lanzaron en Japón. Salió en Famicom nada más el segundo, si no me equivoco. Ah, ¿solo salió en Famicom? Ok. Si no me equivoco, sí. Bueno, tendremos que dejarlo ahí para... quizá otra ocasión. La realidad sí. Es que me vi el nombre y dije, pará, pero este juego lo jugaba mucho. Pero claro, vos debes el primero. No, yo recuerdo jugar el Super Spy Hunter. No, vos jugabas el de Play 2 que estaba a la roca. No, no. eso es verdad. Eso si querés no, lo definitivamente, pongo. Definitivamente no era el de Play 2 el que jugaba yo, porque la Play 2 yo la tuve muy grande y esto es de cuando era muy chico. Pero sí me suena, creo que el que jugué yo era el Super Spy Hunter. Porque los gráficos se veían un poco mejor que el original. Claro. No sé si quieren comentar algo o avanzamos con el próximo tema. No, no, podemos avanzar con el próximo. No jueguen al Spy Hunter de Play 2 porque está la roca y sí. Son muy feos. Prohibitivo. Y aguante los juegos de Samsung. Ok, igual todo bien con la roca, o sea, es un copado. Sí, es un capo. Pero sí, no jueguen al juego de Spy Hunter. Claro. Como toda estrella hizo porquerías el tipo. Sí, obvio. Aparte estuvo en Jumanji, pobre. Es que no la vi Jumanji, no. Está buenísimo. Entonces, ¿por qué pobre? Porque estuvo. Fue una situación real. Para mí las películas son reales. Claro. No, pero en realidad, bueno, ahora mientras suena el próximo tema te lo explicamos con Petro. ¿Estás seguro? No te preocupes, ahora bueno. te lo comentamos. Bueno, nos vamos haciendo el pulgar como Terminator. Dale. Cayendo a la lava. La mano hundiéndose en la lava. Así es. We'll be right back. Bueno, el tema que acabamos de escuchar se llama Cyberdance. Es del soundtrack del Disgaea 2. Compuesto por Tenpei Sato. En realidad este compositor es como si fuera el... ¿Cómo dirían? El compositor estrella, digamos. Sería el compositor estrella de... Sí. De Nipponichi Software, que es la compañía que hace un montón de juegos de estrategia. Sí, creo que compositor estrella está bien descrito. Sí, ¿no? Sí, sí. Básicamente al flaco lo usan para todo. Claro. El che pibe. Una cosa, tenemos claro, es el che pibe. Sí, tenemos que llevar este cheque y depositarlo, porque si no nos van a cortar la luz. Ah, bueno, y necesitamos este soundtrack para el Disgaea 2. Ah, bueno, también lo hago. Necesitamos para esta, sí, yo también. ¿Me podés ir a buscar a los pibes al colegio? Porque justo tengo una reunión y no. Andá a cargarme la sube. Bueno, el tipo está de hace bastante tiempo componiendo temas. Lo primero que encontré yo es del 1988 con un juego que es impronunciable. XZR Hakai no Uso, andá a saber qué será. Sí, no sé qué onda. Algo de Sus. Y después fue pasando por juegos bastante conocidos de la empresa, como por ejemplo en Play 1 Rhapsody a Musical Adventure, que es un juego un juego musical, digamos, de estrategia muy, sí, muy raro, muy extraño, muy lindo, con colores pastel, muy bonito. Brigandine Grand Edition, otro juego de estrategia de Play 1, y después empezó a meterse juegos bastante importantes como Disgaea 1, 2, 3, 4 y 5. ¿En todos estuvo? Sí, estuvo en todos como compositor principal, digamos. Sí. The Witch and the Hundred Knight, otro juego de NIS, y Soul Nomad and the World Eaters, entre otros, digamos, los... Ese me suena de nombre, Soul Nomad. Era un juego de estrategia, el Soul Nomad, donde vos ibas como por el mundo, eras como un tirano, digamos. Bien. Y los mapas eran como países vistos desde arriba, medio extraño. Ok, no, entonces no tengo ni idea. Capaz tiene, ¿no?, como una temática así con los juegos de ser el malo, ¿no? Porque en el Disgaea, al menos creo que es el uno el que jugué yo. Sí. Vos manejabas a un chabón que era como el malo. Sí, era un Dark Lord. Pero. Mirá, estuvo en el Alien vs Predator. Sí, pero el Alien vs Predator era el de arcade. Sí. Sí, en ese estuvo. Bueno, sí, o sea, generalmente en el Disgaea no es que tratás de ser malo, sino que es como, bueno, soy malo pero no me dejo. Quiero ser el malo pero no puedo. Claro. Quiero ser hardcore. Claro, quiero ser hardcore pero mi mamá no me deja. Claro. Los Disgaea de por sí son juegos de estrategia bastante libres. Puedes hacer lo que se te cante. Justo fuera de micrófono estábamos hablando con Paul de que a vos te, sí, te rompía mucho todo, ¿no? Sí, o sea, es una. Yo jugué Disgaea 1 en PSP. Hice toda la parte introductoria del juego y me pasó que en las primeras dos horas, o en la primera hora de juego, te tiraban una tonelada de información. Era como, sí, puedes hacer todo esto. Claro. Y en las batallas tenés estos personajes y como, no sé, era como muy... Muy abrumador. Como un poco abrumador. Y me terminaba pasando que decía, no, bueno, listo. Tipo, ¿querés upgradear un ítem? Bueno, tenés que ir a este lugar y puedes hacer una batalla porque te metes adentro del ítem y... Era una cosa súper extraña, me pareció muy interesante, pero nunca pude... O sea, el género Tactics es un género que a mí me gusta, pero nunca puedo terminar de meterme en ese estilo de juegos. Claro. Con los Fire Emblem me pasa algo muy similar. Estoy de acuerdo. Es un juego, es un estilo de juego que quiero que me guste, pero me cuesta mucho entrar. Claro, exactamente. Bueno, capaz el mejor juego para empezar con juegos de así de estrategia es este, justamente el Disgaea 2. Uh-huh. Porque te introduce bastante bien todo el tema de estrategia. No te da un tutorial tan abrumador como el primero. A mí me parece que está un poquito mal hecho el tutorial del primer Disgaea, porque es como, bueno, todo el primer stage es todo un tutorial. Sí, era como medio una pared. Claro. Y sentías que se te estaban escapando un montón de cosas, porque claro, te dan un montón de información que por ahí vos querés tener, como querés absorber todo lo que puedas, pero te falta contexto y familiaridad, digamos, para poder entenderla mejor, las mecánicas. Claro. En este, en el 2 por lo menos no es tan así. Te lo van introduciendo de a poquito, bien como diluido, digamos. Uh-huh. Y tiene un sistema. Tiene un sistema de pelea bastante copado. Más expandido que el primero. Uh-huh. Eso no sé si lo sabías, Paul, pero los Disgaea tienen como la característica de que podés llegar a nivel 9999 con tus personajes. No lo sabía. Tranqui. Pero es muy japonés eso. Sí. Y no solamente eso, sino que una vez llegas a 9999 podés revivir al personaje, y lo que hace eso es volverlo a nivel 1 con los mismos stats que tenía en 9999. Y volvés a empezar. Y volvés a empezar y lo volvés a subir a 9999. Ok, sí. ¿Por qué harías eso, no? ¿Por qué no lo harías? Claro, el tema es que vos lo podrías hacer, porque en el 1 no me acuerdo muy bien, pero en el 2 tenés un concepto que se llama tipo la corte oscura, dark court, una cosa así. Sí. Que vos tenés distintas como leyes que afectan, pueden afectar de distintas maneras al juego. Una de las leyes son subirles de nivel a los enemigos. Y te aceptan la ley, porque tiene un sistema medio extraño donde, bueno, son 50 personas o 51 personas y empiezan a aceptar la ley. Vos podés darle regalos a distintas personas de la corte para que te la acepten. Completamente legal. La política, como funciona en el mundo real, digo. Claro, por eso la corte oscura. Y si te la aceptan, bueno, te suben de nivel los personajes. A los enemigos. Claro, con eso puedes hacer que la campaña sea más jodida o más fácil, dependiendo de lo que quieras. Muy interesante. Sí, es muy, es como muy versátil, digamos. Además tiene muchas clases que se van desbloqueando dependiendo de cómo levelees a tus personajes. Y la historia también está buena. Es los Disgaea y muchos de los juegos de Nippon Ichi Software son muy, como tienen mucho elemento de comedia. Uh-huh. Y sí, eso era algo que recuerdo. Están los pingüinos esos que dicen dude. Sí. Como dude, pero dicen D-O-O-D en lugar de decir dude. Sí. Es algo que creo que es característico de la serie. Hace poco fue el evento de Speedrunning Summer Games Done Quick. Sí. Y una de las pocas speedruns que pude ver fue la del Disgaea, de uno de los Disgaea, creo que de Play 3. Y justamente tenían como que la gente que ya se ve que está metida en el tema y sigue a los runners y todo, tenían como eventos en los que de golpe levantaban un cartelito que era por los sonidos que hacían los personajes y cosas así. Claro. Era muy bueno. Sí, está muy piola eso. Eso tiene mucho elemento, digamos, de comedia. En el 2 trata de que vos sos Adele, que es un humano que está en un pequeño poblado, y un overlord se llama Overlord Zenon, convirtiendo a todos los del poblado en demonios y le está robando las memorias, digamos. Como sos el único humano, lo que vos tratás de hacer es como una especie de ritual para tratar de llamar a a este Overlord y hacerlo posta. Pero en medio del ritual algo sale mal y en vez de llamar al Overlord, llamás a la hija del Overlord, que es Rosalind, que es una minita que tiene como unas alitas de murciélago atrás. Sí. Que es medio como pedante, hincha huevos. Y también sin quererla, como que la unís a vos. O sea, están como unidos contractualmente, digamos, por el medio del ritual este. Ok. Muy loco. Sí. Sí. Muy japonés tendría que decir. Sí, estoy viendo imágenes así, capturas y eso. Y la estética es muy similar, sí, a la del 1. Pero toda esa cosa así. Bueno, sí, la nena, la hija del coso, que es como un personaje así. No sé, medio raro. Sí. Sacando, bueno, todo el tema. Bueno, tienen muchísimos. 10 millones de sistemas, pero que te lo van tirando así de a poquito. Pero lo que hace es como tratar de que vos juegues un juego de estrategia a tu manera. Sí. Por ejemplo, una cosa que puedes hacer que es a veces es clave, a veces la puedes usar o no, es la de levantar o tirar. O sea, agarrás a un personaje que tengas al lado, pues lo puedes tomar arriba de tu cabeza y lo puedes tirar como para que tenga más alcance. Sí, ¿sabes qué? Me suena que eso en el 1 se podía hacer también. Sí, en el 1 lo podías hacer. En este está un poquito más mejor, un poquito mejor hecho. Ok. Depende de la fuerza que tengas, depende de cómo sea tu personaje, puedes tirarlo más adelante o más atrás. O sea, también puedes crear combos. Por ejemplo, si tenés a un enemigo acorralado, puedes crear un combo de A4. O si tenés a tus amigos a una distancia de un cuadradito, puedes crear combos de magia juntos. Uh-huh. Y también tenés algo que llaman geosímbolos, que son como una especie de pirámides. Que vos tirás a un área, está pintada, digamos, y crean distintos efectos. Por ejemplo, si vos tirás un geosímbolo de tierra en un panel, en un área así coloreada, convertís a toda esa área en paneles de tierra y aumenta las habilidades de tierra, digamos. Claro. Si no, podés tirar, hacer como una especie de combo medio extraño. No me acuerdo en este momento cómo era bien, pero si vos tirabas un geosímbolo particular, podías eliminar todos esos paneles y cagarle la vida a las personas. Claro. ¿De cuántas personas es la party? En este momento no me estoy acordando. Bueno, pero creo que eran 6 o 7 por party, era bastante. Igual tenías muchos más personajes, obviamente, que se te iban uniendo y además podías contratar gente, así, gente random. Sí. Sí, eso creo que eso es una de las cosas que recuerdo, que era un poco confusa, que el juego era como tenías un party de cierta cantidad de personajes en el 1, digo, y también podías hacer que se te unan otros personajes. Entonces decías, bueno, pero no entiendo, ¿qué hay algún motivo para que yo quiera a este por sobre este otro? Porque aparte era como que tenías una oferta de varios personajes que hacían lo mismo y cosas así. Sí, era más que nada por temas de clases, o sea, los personajes principales son de una clase especial, digamos, y ellos tienen habilidades especiales, pero las unidades normales, las que vos contratás, pueden ser de la clase que quieras. Claro. Por eso podés querer decidir uno por uno sobre el otro, porque, no sé, el personaje principal, lo único que hacía, Adel, el personaje este, lo que hacía es pegar piñas. Claro. Pero, por ejemplo, no tenía magia, digamos. Y ahí necesitas contratar a alguien que tenga más que cambiar la clase para ser mago. Claro. Es súper interesante. No iba a decir que me están dando un poco de ganas de volver a intentar jugar al uno o quizás jugar a este. Sí, además ahora tenés más posibilidades de jugarlo. Porque tenés el Disgaea 1 y 2. Salieron primero para Play 2 originalmente. Sí. Y sacaron un port para PSP de ambos. Sí, yo jugué el uno en un port de PSP. Sí, que ambos son muy buenos. Los ports tienen encima contenido extra. Ah, ok. Y eso está muy bueno. Un par de, creo que contenido de historia. Y además tenés, que salió hace, creo que hace uno o dos años atrás, el Disgaea 1 para PC y el Disgaea 2 también. Ambos están, ya te digo, en Steam. Mira, ahora no están en sale, pero mira, el primero sale $180. Ah. Y el segundo, dos, sí, $225. También va a salir uno para Switch ahora, ¿no? Me parece que ya salió. Yo probé la demo. Sí, salió. Creo que muy al poquito tiempo de que habían sacado la Switch. Sí. Sí, salió el 5. El 5, sí, el 5. Sí, sí, ya salió hace un tiempito. ¿Tienen correlación entre los distintos juegos o es como los Final Fantasy que es como más un setting o como un estilo de setting en realidad? Sí, a ver, tienen correlación entre comillas. Más que nada por un tema que los personajes del primero aparecen en el segundo. Sí. Pero es como... Hola, sí, mirá, te vi del, te vi en el primer Disgaea, buenísimo, unite a mi party, ¿o no? Ah, ok, ok, es así, bien, bien simple, joya. Claro, no es que... Esas, o sea, no es de esas sagas que necesitas jugarte los 28 juegos que salieron antes para poder entender la historia y... No, claro. No, todos los Disgaea... Un saludo para Castlevania. Odiame, Ted. No. Una pregunta, Petro, con respecto a la parte, no tanto del gameplay, sino a la música, ¿no? El resto del soundtrack del juego y todo, porque justamente como yo lo jugué muy poco, no conozco tanto del estilo, si tiene mucha variedad y ese tipo de cosas. ¿Qué onda con la música? Es complicadísimo responder de eso porque tiene muchos estilos musicales. Ok. Mira, por lo menos en el 2. Sí. Ya en el 2, porque en el 1 también tenía un poquito de todo. En el 2 vas a poder encontrar, mira, entre jazz, porque tiene un par de temas hechos medio como jazzeros. Sí. Mucho electrónico, bueno, como este tema, obviamente. Claro. Mucho también de rock. Ah, sí, bastante. Sí, bastante y hay un estilos. Sí, además el compositor como que le gusta mezclar como temas extraños, instrumentos raros. Si te fijas en este Cyberdance tiene como un tema eléctrico, un instrumento medio raro, un synth. Sí. Medio bizarro que lo va como regulando. Me hace acordar como ese... No sé si lo ubican, el instrumento ese que tenían como los rusos. Que era como las dos antenitas que iban como variando. Ah, así que movía, vos le acercás la mano y vas como regulando, sí, la onda. No recuerdo cuál es el nombre. El Theremin. Estuve leyendo sobre eso. Ese mismo. Me hace acordar a eso, como es como... Sí. Sí. Me hace acordar a eso. Como, es como Owen Wilson diciendo... Yo tenía una frase característica. Es como Wario. Claro, es como una especie de mezcla entre Wario y Owen Wilson. Ahora yo me acuerdo que el compositor cita a Queen, a Debussy y a otros más como influencia en música. Música. Y se nota, bien. Porque hay unos temas cuando te pone muy muy épico el asunto que te hacen acordar a... No sé, alguna especie de metal sinfónico, o algo medio más sinfonía como hacía Queen con alguno de sus temas. Claro. Oh, muy bueno. Entonces recomendarías escuchar el soundtrack completo, así como una sola obra. Sí, lo re recomendaría. Es más, tiene temas de todo, o sea. Sí, por la variedad. Sí, las transiciones son así como, digamos. ¿Va transicionando gradualmente o te mete cualquier cosa atrás de cualquier cosa? No sé si se entiende a lo que va la pregunta. Sí, te entiendo. No, la transición está muy buena. Además, como el Disgaea se maneja por niveles, perdón, capítulos y niveles, a veces cada capítulo tiene alguna temática en específico. Ah, entonces eso hace que el soundtrack vaya teniendo, claro, como una calidad. Se va acomodando. Claro. Claro. Por ejemplo, hay un capítulo que se trata de que los flacos van a una especie de villa samurái, de ninjas. Sí. Y casi toda esa parte tiene como música más asiática, metiendo cosas medio ninja por ahí. Claro. Está muy, muy buena el soundtrack. Ahora que lo estoy viendo, dura como 3 horas. Y pasa que este estilo de juegos es como parecido a lo que pasaba con el Xenoblade. Que sí. Tiene el Xenoblade creo que son 105 temas, me parece. Sí, y el Xenoblade Chronicles original también. Sí. Es un soundtrack que son 4 discos. Sí, claro. Como que es muy, muy de los juegos japoneses en general eso. Que tengan soundtracks como con muchísima variedad y mucha cantidad de... Claro, de mucha atención al soundtrack. O sea que no es algo que dejen por abajo. Claro. Además, sí, toda esta saga es muy conocida por sus temas musicales, digamos. Claro, sí. Y la verdad que se nota. Cada tema es completamente muy valioso y se te queda pegado hasta que termines el capítulo, digamos. Muy bueno. Así que, bueno, si no tienen ninguna otra pregunta, podemos pasar. No, me parece que ya podríamos arrojarnos al siguiente tema. Voy al estilo de Gaia. Lanzarnos. Sí, podemos movernos un cuadradito. Claro, nos movemos un cuadradito hacia lo que viene. Podemos pingüinizarnos. Claro. También. Dude. Podemos Dude. Dale play. We'll be right back. Bueno, nos arrojamos al espacio en esta ocasión, después de pasar por Disgaea, y escuchamos el tema Colonial Battle del Faster Than Light, FTL, Faster Than Light, que es un juego que salió para PC, iPad y Mac, digamos, o sea, PC en todas sus formas, en septiembre de 2012. Está desarrollado por Subset Games, que es un estudio independiente cuyo primer proyecto fue este. El estudio también sacó otro juego que se llama Into the Breach, que salió hace unos meses nada más. Hace muy poquito, ¿no? Sí, sí, en marzo, si no me equivoco, salió. Sí. Y bueno, empezamos un poco con la premisa del juego, que me parece que es un juego al que no se le hace suficiente justicia, si bien tuvo muchísimas, le fue muy bien en ventas. Básicamente el juego es un juego de estrategia en tiempo real y con la posibilidad de pausarlo, en el cual controlamos una nave de la Federación Galáctica, que es así como bien genérica, que pudo conseguir unos planes de las fuerzas rebeldes, que es una facción de humanos xenófobos que, bueno, están amenazando con derrotar a la Federación y destruir y empezar a atacar las demás razas y todo. Básicamente, todo el tiempo estamos escapándonos de la flota rebelde que nos está persiguiendo, y bueno, tenemos que llegar a tiempo a la base de la Federación para poder detenerlo. Sí, es algo que cuando ves el mapa te genera mucha tensión, el tema de estar escapando. Sí, y es una de las. Y administras. Es una parte importante del juego también. Sí, sí. O sea, el juego está como dividido. Se podría dividir en tres partes, digamos. Por un lado está la parte de la exploración. O sea, uno va explorando un sistema, que el sistema es un mapita súper sencillo en el que tenés como el espacio y tenés puntos que están conectados por líneas punteadas. Vos básicamente podés saltar a un punto que esté adyacente a la línea en la que estás vos. Uh-huh. Justamente ahí es el salto Faster Than Light. Y vos nunca sabés, salvo en ciertas circunstancias, nunca sabés qué es lo que va a haber en ese punto. Entonces, la idea es que uno tiene que tratar de ir siempre avanzando hacia el lugar de ese sistema donde está el beacon, digamos, desde el cual se puede saltar al siguiente sistema. Hacia la libertad. Claro, sí. Hacia la libertad. Girando y girando. Hacia arriba y a la derecha. Hacia arriba y a la derecha, como el celeste. Y bueno, mientras tanto hay como una línea que nos va siguiendo, que es como un círculo, va como un semicírculo, que va avanzando todo. Cada vez que nosotros hacemos un salto, esa línea avanza, que es la flota rebelde. Si la flota rebelde nos atrapa, no perdemos, pero estamos obligados a combatir y perdemos el encuentro que podíamos haber hecho en ese lugar de otra forma. Eso sería la parte en los términos, digamos, de exploración. Después, cuando vos vas a uno de los puntos de interés, digamos, uno de los sistemas o uno de los puntitos del mapa, tenés varias posibilidades. Podés llegar a tener un encuentro aleatorio, narrado, en el cual simplemente te cuentan algo sobre la zona. La verdad es que está muy pero muy bien escrito, y es para los que les gusta leer, es sí. Como muy, yo creo, se siente, tiene una cosa como muy Star Trek, ¿no? Sí. De esto de la exploración, y que te encontrás con cosas a veces que no entendés que son. Exacto. Sí, a veces se te disparan eventos. Claro, se te disparan eventos en los cuales de golpe te pide ayuda a una estación espacial porque tienen las están atacando unas arañas espaciales gigantes. Y bueno, las arañas espaciales no son ningún chiste, que es algo que lo dicen en el evento y se volvió una especie de meme del juego. Y ante esos eventos nosotros tenemos opciones muchas veces. Las opciones van a tener que ver con algunas cuestiones fijas del evento, tipo, no sé, puedes elegir ayudar a los científicos con las arañas espaciales o no. Y también puedes tener opciones que estén asociadas a tener un miembro en tu tripulación de una determinada raza, o tener un sistema de la nave en cierto nivel. ¿Qué es esto de los sistemas de la nave? Ahí vamos al siguiente paso, que sería el combate. Básicamente el combate consiste en que vos tenés un dibujo, un planito de la nave visto desde arriba, con las habitaciones, y en cada habitación hay un sistema. Hay algunas habitaciones que no tienen ningún sistema, ¿no? tipo claro. corredores o cosas así. Vos sí. tenés una enfermería, tenés el, lo que sería el tim, lo que sería el timón, el, sí, el los motor. Motores, las armas, el escudos, teletransportador y varios más, un sistema de drones. Y justamente vos lo que administrás en el combate es darle energía a ciertos sistemas, elegir a qué partes de la nave enemiga vas a disparar y todas cosas así. Y después también tener una persona de la tripulación en un cierto punto o no, en un cierto sistema puede llegar a darte un bonus. Que eso es algo también muy bueno que tiene porque le da como una profundidad a la estrategia muy grande. Y te da la posibilidad de tener un montón de variedades a la hora de enfrentar digamos, los combates y de tener un estilo propio, ¿no? Sí, sí. Y aparte tiene la mecánica de vos, al tener una necesidad de ataque, poner, sacarle energía a cierto sector de la nave para propulsar tu ataque. Claro, cuando vos estás corto de energía, de golpe claro. puedes decir, bueno, quiero teletransportar miembros de mi tripulación para que aborden la otra nave. Perfecto. Pero para hacer eso por ahí tenés que apagar el, no sé, claro. tenés que bajar las armas durante un segundo porque no te alcanza la energía para poder darle energía a los dos sistemas al mismo tiempo y cosas así. Claro, además los daños se van haciendo como mucho más notorios por un tema de que... Claro, cuando te hacen un punto de daño en un sistema perdés una barrita de power claro. y no la podés llenar hasta que no lo reparás. Claro, además se de eso... Se vuelve súper frenético. Claro, además de que, no sé, te meten un tiro... Y se empieza a incendiar algo. Sí. Y ahí tenés que. Y ahí, tenés y que ahí arranca el caos. Bueno, claro. y eso es, ahí tenés una cosa súper interesante. Justo el caso de cuando se te incendia la nave, que podés de golpe. Bueno, ¿qué haces? Podés mandar un miembro de la tripulación a apagarlo, que hay una raza en particular que tiene sí. resistencia al fuego y cosas así. O podés elegir, por ejemplo, abrir las compuertas al espacio y. Privar de oxígeno a la habitación, entonces el fuego se termina apagando. Sí. También lo puedes hacer cuando te abordan, es como muy variado. Sí. Me parece que eso igual es algo más para verlo, es más interesante verlo en el momento que lo estás jugando que otra cosa. Y bueno, como les decía antes, justamente se puede jugar con el tema de los eventos, que de golpe hay ciertos eventos que te desbloquean opciones si tenés determinado sistema. Pero bueno, y después, creo que nos está faltando... Sí, me está faltando algo más, que es el hecho de que no solo tenemos la nave con el planito y todo eso, sino que tenemos múltiples naves que se van desbloqueando en las playthroughs sucesivas, digamos. Un pequeño detalle, ¿no? Este juego es un roguelike. Cada vez que lo jugamos, se genera aleatoriamente. Entonces, tiene un valor de rejugabilidad infinito. Podés jugarlo. Es un juego que si te sentás en un par de horas podés llegar a terminarlo. Si tenés una buena run, podés hacerlo de 2 horas, de 3 horas, lo que sea. Y justamente podés ir desbloqueando naves con distintas distribuciones, incluso dentro de una misma nave, para las jugadas sucesivas. Que es algo que para mí lo hace súper interesante. Sí. Y bueno, además de todo esto. En 2014, 2 años más o menos después de que saliera el juego, los desarrolladores sacaron un parche de contenido en el que agregaron una raza nueva, agregaron una nave nueva, agregaron un montón de encuentros nuevos y sistemas nuevos. Hay un sistema con el que puedes hackear sistemas de la otra nave para inhabilitarlos y cosas así. Puede ser un Carlín del espacio. Puede ser un Carlín del espacio, totalmente. Desactivas los láseres ahí. ¡Para! Ahí está, ¿lo ves? Así que realmente es un juego que me parece que es muy recomendable tanto para jugarlo si tenés 15 minutos claro. como para jugarlo si te querés sentar y tener una sesión. Sí. Bueno, eso mucha... es lo que es. Perdón, sí. No, que me dio mucha bronca que este juego no lo hayan sacado para alguna portátil, tipo, no sé, la 3DS en su momento. Sí. Hubiera sido espectacular. En su momento, sí, quería que saliera para Wii U y creo que si saliera para Switch sería muy caro. También, sí. Sí. El problema principal que tiene el juego para portearlo, por eso me parece que los ejemplos que dimos son los únicos ejemplos en los que podría funcionar bien, es que la interfaz está pensada para usarse con mouse o con claro. o con controles táctiles. Cada podría resolverse táctil. que... Claro, de hecho la versión de iPad se juega toda touch y yo tuve la oportunidad de probarla y es muy pero está muy pero muy bien hecha la interfaz. Realmente, si hay una plataforma hoy en la que creo que iría muy bien ese juego sería en la Switch. Pero el problema también es que sería para jugarlo portátil, no lo podría jugar en pantalla, digamos. No, igual hay algunos juegos, hay un único juego que se juega solamente en portátil en Switch. Sí. Que es el Voice, que es un juego de ritmo. Ah, no, ni lo conocía. Así que sí, hay juegos solamente portátil. Bueno, podría ser una buena avenida para explorar. En celulares creo que también podría andar bien este juego. En celulares es un poco difícil porque la interfaz tiene muchos controles distintos y es difícil mostrarte toda la información que vos necesitas. Sí, por una pantalla grande. Claro. Claro. O sea, la iPad, en iPad funciona, también salió para Kindle. No, para Kindle no sé si salió. Para la Kindle Fire. Puede ser. Para tablets de Android no salió. Supongo que tiene que ver un poco con el hecho de que para iPad se aseguran de tener ciertos recursos desde el punto de vista de hardware, ¿no? Claro. Sí. Pero bueno. Eso con respecto al apartado de gameplay, no sé si quieren comentar algo más. Sí, a ver, yo creo que el FTL fue el primero de muchos que inició el tema del roguelike, o sea, como el renacimiento del roguelike. Claro, que hay otros juegos antes. Pero estuvo dentro de la oleada esa de... Sí, vino en un momento, creo que fue uno de los juegos que hizo que los roguelikes se popularizaran mucho. Sí. Porque estuvo en la misma, es más o menos de una época parecida al Binding of Isaac, por ejemplo, que son roguelikes, creo que más conocidos. Spelunky. El Spelunky creo que vino después, pero sí. Pero digo, fue toda esa misma oleada de juegos roguelike que... Claro, hubo una oleada que empezó y que tuvo muchos títulos que... Son muy buenos el Rogue Legacy. Claro. Que fue hace unos años ya. Y que hay muchísimos juegos indies excelentes de ese estilo para los que le gustan, ¿no? Sí. Pero bueno. Con respecto después al soundtrack en sí, ¿no? Sí. ¿Quién es el compositor de esto que estábamos escuchando? Es un tipo que se llama Ben Prunty. Es un tipo que tiene una formación. Una formación musical. No recuerdo exactamente dónde había estudiado, pero había estudiado y se había formado. Tiene un sitio web en el que tiene una sección en la que justamente hay más información sobre qué estudió él, en qué instrumento se especializó, incluso cuál es el setup de instrumentos que él tiene. O sea, qué cosas él usó para hacer la música del Faster Than Light, por ejemplo. Sí. Porque es todo música con sintetizadores y todo. Claro. Bien electrónica. Y tiene, justamente podés ver qué es lo que él usó. Y tiene una sección de preguntas frecuentes y eso. Te muestra todo su setting. Claro, sí, el tipo te deja ver todo lo que usó para que vos puedas puedas aprender y todo. Incluso es como uno de los objetivos que él tiene como compositor es ayudar a crear una comunidad para desarrolladores independientes y músicos para desarrollo de videojuegos independientes que sea así como bien amistosa y bien inclusiva para la gente que está tratando de entrar, ¿no? De empezar, claro. Especialmente, y creo que eso tiene mucho que ver con de dónde viene él, que estuvo laburando como durante 10 años para poder volverse autosuficiente como músico. Claro. Claro. Como músico indie. Entonces también ahí ves un poco de dónde viene. ¿Cuáles son las raíces y cómo las mantiene? Exacto, y también cómo él quiere ayudar a otra gente a que no tenga que pasar por las dificultades quizá que pasó él. Él incluso también hace un corto en Twitch que es semanal en el cual escribe música electrónica, explica su proceso técnico y creativo, hace preguntas, sesiones de preguntas y respuestas, todo eso lo hace en vivo con el público que está ahí en el chat de Twitch, ¿no? Claro. Y bueno, lo otro que hace es justamente shows en vivo de música así medio electrónica, chiptunes y ese estilo. Y bueno, después otros proyectos en los que participó Ben Prunty son, bueno, el Into the Bridge, que es este juego que les mencionaba antes, que es un juego que está inspirado en... como si fuese la película Pacific Rim. es como, bueno, está toda esta cuestión de sí, los mechas gigantes que pelean contra monstruos y todo. Y en las películas o series siempre se ve esa parte, ¿no? La parte de la pelea contra los monstruos. Sí. Pero nunca se lidia mucho con, o al menos eso era lo que planteaban lo que pensaban los desarrolladores, nunca se lidia con el daño colateral de todo eso. Cuando destruyen un edificio, qué pasa con la gente. Y bueno, Into the Breach es un juego de mechas y monstruos creado desde esa filosofía. Desde la filosofía de que vos tenés que proteger, evitar el daño colateral a toda costa. O sea, es preferible que le peguen a tu robot y vos recibas daño antes que perder un edificio en el que mueran civiles. Claro, obvio. Y el soundtrack, de hecho, está del Into the Breach. La verdad es que cuando elegí, en realidad, para esta sección, elegí el compositor primero y el tema después. Y me costó mucho decidir entre los dos porque realmente el soundtrack del Into the Breach me gusta mucho. Pero bueno, como es un juego que todavía no terminé, prefería hablar de Steve. Está bien, igual por lo que contás, el Into the Breach es un mal juego, boludo. Porque... Es un juegazo. No, es un mal juego, boludo. No, muy pero muy bueno. Yo no, mira, yo porque robot gigante, boludo, que rompan todo y listo. sí. No, pero está bueno. Aparte dijiste tiene... Pacific Rim. Dije listo, Pacific, las palabras mágicas, Pacific Rim. Y bueno, otros proyectos en los que participó Ben Prunty, además de Into the Breach, que decía, y bueno, el soundtrack de Faster Than Light, fue uno que se llama Gravity Ghost, uno que se llama Starcrawlers, que es de Juggernaut Games, el Dead Secret de Robot Invader, hizo un B-side del Celeste, que el Celeste no recuerdo si lo habíamos mencionado, pero bueno, tiene, además de los niveles clásicos, como en el Super Meat Boy, tenés los B-sides, que son como... Claro. Como remixes de los niveles que jugaste antes, con remixes de la música. Habías contado que tenías que encontrar las, creo que eran cintas. Sí, tenías que encontrar las cintas exactamente. Uh-huh, sí. Y bueno, uno de los B-sides del Celeste, la música la compuso Ben Prunty. Bien. Además también hizo la música para un documental que se llama Banking on Bitcoin. Que es un documental sobre el origen, futuro, análisis de la tecnología involucrada... desde la perspectiva, o sea, desde la perspectiva de entusiastas y especialistas, dentro de lo que se puede decir que haya especialistas, en bitcoins. Claro. Que es esta moneda virtual que explotó hace algunos años. La verdad es que el documental no lo vi, pero leí que era bastante sesgado y como que tenía un sesgo muy fuerte para viste, tratar de decir, porque el gobierno es malo y la economía tradicional es mala y el Bitcoin es el pueblo y va a salvar todo. Sí. Compren Bitcoins. Exacto. Criptomoneda. La criptomoneda, exactamente. Esa era la palabra que no me estaba saliendo. Bueno, y después, y esto lo dejé para el final a propósito, participó de otro proyecto que ya mencionamos acá, que se llama Glitter Mitten Grove, que lo mencionamos antes con el nombre Frog Fractions 2. Vamos. Yo no quiero decir nada, pero creo que para esta altura ya se sabe la verdad, que en realidad Beat Dancers no es un podcast de música y videojuegos, sino que es un podcast en el cual en todos los episodios vamos diciendo algún compositor nuevo o algún dato nuevo sobre el Frog Fractions 2. Sí, en mi izquierda virtual, en mi ala izquierda virtual tengo... ¿Arriba a la derecha? Claro, tengo el logo de Frog Fractions también, sponsor oficial de, claro, no, de no, Beat Dancers. No. Es una locura. También hay una realidad que es que el mundo del desarrollo indie, me imagino que el mundo de la música indie para videojuegos es muy chico. Sí. Entonces cuando participa una de estas personas en un juego, en un proyecto así muy loco, creo que es muy común que también participen otros, ¿no? Sí, obvio. Además es como, bueno, vamos a trabajar juntos porque sí, porque se nos ocurre. Es que todavía es muy nuevo, me parece, lo que es el ambiente indie. Sí, en términos de la vida de la industria, sí, pensá que estamos hablando de los últimos 10 años. Por eso. Que fue cuando empezó a aparecer justamente toda esta cuestión de la distribución digital y empezó a hacerse un poco más accesible para gente que no tenía un montón de guita, publicar un juego y cosas así, ¿no? Sí, obvio. Así que bueno, después con respecto al apartado musical, ¿no? El soundtrack tiene... básicamente es como un soundtrack que es medio soundtrack por dos. Como algo similar a lo que habíamos hablado la vez pasada del Gunpoint. Sí. Vos tenés... cada sector que vos explorás pertenece a una raza, por ejemplo. O puede ser un sector que no pertenezca a ninguna raza. Según la raza de la que es el sector, es la música que suena de fondo mientras vos explorás. Y cuando entras en combate, lo que suena es una variante de la música que tiene como los leitmotiv, digamos, de las razas y la temática musical. Pero como con un beat, con un ritmo más un poquito más urgente, si se quiere. Como para romper un poco con la variante que quizás más tranquila, más melodía de fondo de la exploración. En particular, el tema que elegí lo elegí porque es uno de mis favoritos del soundtrack. Me parece que era una buena representación de cómo son los temas de batalla. Tampoco es que sean... son temas que en realidad tienden a ser cortos. No te queman la cabeza, que eso es importante para un juego de este estilo. Que el único sonido que está sonando es la música y después tenés algunos efectos del combate, ¿no? Sí. Pero bueno, es como muy minimalista todo. El apartado artístico tiende a lo minimalista en el Faster Than Light. Tanto en lo gráfico, que por ahí si ves un screenshot no impresiona mucho. Como en lo musical, que bueno, se escuchaba en este tema, es como que hace mucho con poco. Sí, además, sí. Los temas ni siquiera es que son muy como intensos, los temas de batalla son bastante tranqui, pero sí. Tienen como un tono más arriba de como sería normalmente, como para indicarte que... sí, la situación en la que estás. Claro, además, pensaba esto, yo el soundtrack del Faster Than Light lo uso a veces para cuando estoy estudiando. Así sí, que, totalmente. Y estos temas se meten entre medio y ni te das cuenta que es un tema de... claro, no creerías que es un tema de combate de un juego. Claro, justamente. Creo que eso también tiene un poco que ver con el hecho de que el juego viene a ser un poco la idea de el juego para el fanático de Star Trek, ¿no? Pues Star Trek tenía esta cosa de que no era tipo piu piu en el espacio como Star Wars. Sí, explorar lo desconocido. Tiene que ver con exploración, no es orientado a la acción. ¿Qué? Y si bien en este juego hay mucha acción, porque los combates realmente se pueden volver súper tensos y complejos, termina siendo un juego de exploración en definitiva. Claro. Así que bueno, la realidad... ah, y un detalle más que me había olvidado. Cuando salió la Advanced Edition del juego, justamente como se agregaron nuevas razas, salió una adición al soundtrack con los temas de las razas nuevas y algunos temas de... algunos temas que son score en realidad, porque no están en el juego. Así que bueno, el juego la verdad es que yo lo recomiendo ampliamente. Es uno de esos juegos que yo tengo siempre instalados y que en cualquier momento digo, qué ganas de jugar una partida de Faster Than Light, y me pongo a explorar la galaxia un poco. Y bueno, el soundtrack lo mismo, ¿no? Es un soundtrack de los que tengo ahí siempre a mano. Por ahí estoy trabajando y me lo pongo de fondo para poder concentrarme tranquilo en lo que estoy haciendo. Sí. Así que bueno, no sé si tienen algún comentario extra, algún comentario sobre el compositor o sobre el juego. No, yo por lo menos no. Podemos avanzar. Bueno, vamos saltando al beacon del siguiente sistema, entonces. Más rápido que la luz. Vamos más rápido que la luz y también vamos a saltar a algo que va a ser especial. Sí. Algo que podría decirse que viene como en bloque. ¿Verdad? Como Néstor. Como Néstor. Vamos a ver. Dale. Vamos. Oh, Este fue el tema Mango Tango del Double Dragon Neon. El Double Dragon Neon salió en 2012 para PlayStation 3, que es a donde lo jugué yo. También salió en Xbox 360 y PC, que es a donde lo rejugué para tenerlo un poquito más fresco. Más precisamente en Steam lo jugué. Sí. El juego lo desarrollaron los capos de la vida, WayForward, y lo publicó Majesco Entertainment. Okay, creo que ya sé dónde está cobrando Ted para el podcast. No, nada que ver, WayForward, WayForward, WayForward, WayForward. Por eso llegó el otro día un cheque a nombre de... ¡Hijo de no! ¿Te creías que lo iba a dejar pasar? Tarde o temprano se va a saber la verdad. Nunca se sabrá la verdad. Sí, sí. Es un... ¿Qué te llama? Más como el... No, basta. Creo que parece de... también. No, basta. Todos pips, por todos lados. Es un beat'em up en el que controlamos a los hermanos Billy y Jimmy, que van a las piñas y patadas a rescatar a Marion, la chica que volvió a ser secuestrada, pero y esta le vez meten una piña en el estómago y se la llevan abajo del brazo. Claro, estaba el video en YouTube dando vueltas de cómo se llama este palopero. El de Feliz Domingo era Maradona. No sé. Ok, era una buena ¿Soldán? Un buen intento. No, el que está el video del chabón diciendo: mirá, sí, cómo se la llevan a la mina. Ah, Guido Casca. Ese Guido Casca. Que estaba re merqueado cuando sí. grabaron eso. Cantaba la música del Wonderboy. Terrible. Bueno, a la pobre Marion, esta vez el responsable del secuestro es Skullmageddon. Alto nombre, papá. el juego es una carta de amor a la saga y a los 80s. Estéticamente es muy bonito. Tiene neón por todos lados y escenarios. Incluso en el nombre. Y escenarios que te llevan por un montón de lugares, desde callejones así urbanos a un dojo en el espacio, Tranqui 120. Claro, porque es muy real eso. Claro. Es más, todavía están tratando de... Hay proyectos para hacer el segundo dojo en el espacio. Sí, porque este, bueno, es spoiler. Bueno, primero pero... quedó todo roto de cuando fueron los muchachos, seguramente. Sí, sí. Exacto. Así es. La música ochentosa mezclada con un poco de rock y la magia de Jake Kaufman, que es uno de esos capos musicales de esta época del universo indie, del que vamos a hablar. Indie también. Sí, ahora le está lloviendo un poquito más de dinero. Sí. Bueno, perdón, justamente... por si no había quedado muy claro, este es el bloque de Jake Kaufman, es el primer especial que hacemos. Vamos a estar hablando cada uno de distintos juegos y distintos soundtracks, pero es todo sobre él. Todo sobre Kaufman. El jaque. El Jacobo. La magia del pibe este y el juego están a la misma altura. Es tan buena la música como el juego, a pesar de que a Petro no le gusta. No, la verdad que no me gusta mucho un poquito. Pero bueno, aguante Jace Kaufman, el tema está bueno. Sí, el tema está bueno. La música está muy buena, es cierto. Por el juego no puedo hablar porque la verdad es que creo que si jugué el Double Dragon original en su momento en un arcade. No sé si era arcade o NES. Sí, puede ser arcade o NES, o PC. Creo que hay un arcade juego. Yo. Sí, puede ser. Pero es de esos juegos que... Sí, están ahí, son clásicos. Claro. No es quizá la beta por la que me suelo inclinar. Claro. A mí el Double Dragon, este Double Dragon en particular, no me gusta porque, no sé, no es algo que me guste muchísimo. Lo único que es remotamente parecido es el tributo que hay en el jueguito de The Warriors. Y hasta ahí. ¡Warriors! Es lástima que no puedo hacer el sonido. Sí, el de la sonido de la botella. qué buena película. Bueno, sigamos. hablando de lo que es la música, una de las principales mecánicas del juego es ir agarrando cassettes que dejan los enemigos cuando los cagamos a piñas. Con estos cassettes. Recuerden, niños, la violencia siempre es la respuesta correcta. La violencia paga. En cassettes. En cassettes. Y el que no es violento cobra. Sí, así es. Como cobra. Bueno, con estos cassettes los llevas a un tapesmith. Aplauso. Como una especie de herrero de. Claro, de los cintas. Casetitos. Mira vos. Con esto podés mejorar las técnicas de magia, ataque o defensa que tenés. ¿Qué no magia? Sí, tenés magia. ¿Había magia en el Double Dragon original? No, pero en este sí. Ok, está bien. Pensé que estaba por decir una barbaridad. No son tantas técnicas, pero podés ir probándolas todas mientras vas avanzando. O sea, no es que te las vas a empezar a repetir. El juego está orientado para dos jugadores. Y a mí me parece que se aprecia mucho más así, o más divertido. Claro. Tenés ataques combinados incluso. Igual se balancea bastante bien la dificultad si estás jugando de a uno. En Steam, si no me equivoco, tenés cooperativo local y online. Qué osado si tiene cooperativo online, porque el estilo de juego de los beat'em up tiende a necesitar un nivel de reacción que muchas veces eligen a propósito no hacerlo online por cuestiones de sincronización y latencia. Igual, ojo, eso me parece que lo que decís está más orientado a lo que son los juegos de lucha, que ahí sí necesitas respuesta instantánea, porque un error de un frame te cuesta el partido, la partida quizás. Pero acá no es tan rápida la acción como en un juego de pelea, o sea, es un poquito más pausada, más tranquila. Sí, igualmente los juegos de pelea, la mayoría de los que vienen saliendo tienen online. Claro, sí, y sí, porque avanzó mucho, me parece, lo que es la tecnología, que es Peer-to-Peer eso. No me creo quiero que depende, meter en... depende en realidad de la arquitectura de servidores del juego en particular y de la plataforma. Sí, puede ser dedicado, puede ser hosteado el servidor. Claro, podés estar conectándote a un servidor que es de la empresa que hizo el juego, puede ser conexión que vos hosteas desde tu plataforma y alguien se conecta directo a vos. Claro. Me imaginaría que lo que más sentido tiene para los juegos en los que necesitas el mínimo de latencia, como los de pelea, es que sea digamos, consola a consola o PC a PC. Claro. Plataforma a plataforma, totalmente día a día. Así que internet, Bienvenido al internet. Nada, les dejo un regalito antes de que me olvide. Si entran al Bandcamp de Jake Kaufman, que es Birt, es P corta y latina RT.bandcamp.com. Después eso lo podemos poner en el Biribiri. En el Biribiri. Si lo puede acceder la gente. Se pueden descargar gratis el soundtrack. Está bastante zarpado. Vamos a hablar de la música. El tema, como les decía, está compuesto por Kaufman y está cantado por Jesse Silly, que también prestó la voz para el personaje Linda en el juego. Kaufman hace un personaje también en ese juego, que era algo que surgió un poco más temprano, que estábamos charlando. Sí, me habías contado, yo no sabía Warlock. Eso. Sí. No sabía el detalle ese. Sí, sí. Me pareció súper interesante porque yo pensaba que era solamente compositor. Claro, no solo eso, sobre Jesse, además le dio la voz a Rain en el Blood Rain Betrayal. Sí. Uy, qué lindo juego. Está buenísimo. Y también participó vocalizando en el juego de Nintendo DS, Adventure Time, de 3DS, de Hora de Aventura, Ice King. Why sí, todo ese tema. ¿Por qué nos robaste la basura? Son todos juegos. Es muy raro esto. Son todos juegos de Way Forward en los que también participó Kaufman. No sé si habrá un biribiri ahí escondido. Es muy posible que sea por ahí amigo conocido de la. Sí, puede ser, sí. De la gente del estudio. Sí. Sí, pero también en, participé en proyectos con Kaufman, así seguido. Jesse también participó en el departamento de animación de la serie animada de Los Padrinos Mágicos. ¿Qué carajo? Ah, ok. O sea, no solamente es cantante, sino que también es animadora y trabaja en el estudio de animación de Nickelodeon. Y no solo eso, sino que también participó en diseño en juegos, como en Batman Brave and the Bold, sí. Silent Hill Book of Memories. Sí. Y en el Book of Memories también trabajó Kaufman. Claro. Y en el DuckTales Remasters también trabajó Kaufman, que ella también trabajó. Investigando un poquito más, me encuentro que Jesse y Jay Kaufman arrancaron un Kickstarter hace unos 3 años que sí. Se llama Nuren, de New Resistance, que tenía como plan usar las nuevas tecnologías de realidad virtual para meterte en un video musical en una especie de universo 3D y futurista. ¿Qué? Sí. No entiendo. Sí. Sí, es para verlo, porque no sé cómo explicarlo. ¿Qué es algo drogas. Así como un recital drogas. Virtual? Sí, algo así. Como, o sea, digo, como una ópera virtual o algo así. Sí, algo así. Está mucho más enfocado en la música, que o sea, más ambientado, enfocado en lo que sería la experiencia más que... ¿Pero es que interactivo o simplemente no, es como que vos estás sentado ahí y pasan cosas? Interacción, pero solamente de cámara. Ah, ok. Este es como un... ¿viste los juegos sobre rieles? Sí. Algo así. Ok. O sea, hay un flaco... Aparece un flaco y te revolea el pito por la cara y... Creo que hasta ahora veníamos manteniéndolo apto para todo público y bueno, acá ya... ¡Nunca! Bueno. ¡Nunca! En los filtros del podcast dice... Sí. Para mayor. Todas las cosas horribles. Hasta el momento hay una demo que se puede probar, que se puede usar con el casco de realidad virtual tipo Oculus Rift. Sí. O también lo puedes usar de forma normal con teclado y mouse. Sí. En la compu, o sea, se puede ver. Incluso también se puede ver en YouTube el video, ¿no? Creo que dura 7 o 5 minutos, algo así. La demo te lleva a través de 7 temas que prometieron. Se llama Broken Perfect, Broken barra Perfect, y se zarpa en copado. Lo voy a poner de fondo mientras estoy hablando de esto porque sí. Está muy bueno. Por ahora no hay novedades del proyecto. De hecho, parecía que el ascenso de la carrera de Kaufman y la cantidad de laburos que tiene da la sensación como que debe estar el proyecto en stand-by. Sí. Pero es algo para prestarle atención porque la idea está muy buena. Está mucho más enfocada, como decía antes, en la música más que en gameplay y en brindar una experiencia musical. Pero es interesante la idea. Así que nada, queda esperar nada más a ver si se levanta el proyecto o no. Claro. Bueno, cualquier cosa, si hay alguna novedad, quizá podemos llegar a mencionarlo acá, ¿no? Sí, o en las redes. Cualquier movimiento que haya, les vamos a estar avisando. Incluso vamos a poner el tema este, Broken Perfect, porque está muy copado. Es básicamente eso. Tiene una carrera bastante amplia, Jake. Sí, ya vamos a ir mencionando algunas otras de las cosas que hizo. Sí, muchos laburos. Y también prestarle atención a Jesse, que también se está moviendo bastante. Y no solamente la música, sino también dentro de la animación y el diseño de videojuegos. Está haciendo cosas muy, muy copadas. Sí, que canta para el Double Dragon, anima para Fox, para Nickelodeon, para Disney. Para muy prolífica. Sí, para Cartoon Network, hace voces de todos los personajes de todos los juegos. Y... Hace todo. Hace todo. También te lava la ropa. Sí, claro, cuidado. Como le lo está sacando el trabajo a Coso. A Saito. Sí. A la Saito. Así que, bueno, si quieren, No sé si quieren comentar algo o avanzamos de una patada en los dientes al próximo tema. Una piña en el estómago. Una piña en el estómago. Yo creo que prefiero que me peguen una piña en el estómago y me lleven al siguiente tema. Claro. Cual bolsa de papas ahí. Claro, exacto. Vamos. Lo que acaban de escuchar se llama Luxurious Overture, del juego Bloodstained, Ritual of the Night. Si muchos se darán cuenta, este juego todavía no salió. Es una preview. Claro, es una preview de un juego casi, no sé si uno de los primeros que lanzaron el tema de Kickstarter. Tiene varios años ya por detrás. Sí. Creo que 2014, 2015. Me parece, sí, creo que 2015. Sí, ¿no? Sí. Bloodstained es un juego que está siendo creado por Koji Igarashi. Es, para que lo conocen, uno de los creadores de la serie Castlevania. Ok, eso explica por qué la música tiene como una... como un estilo muy castelvaniesco. Claro. El tipo cuando hizo el video para vender el juego dijo que quería hacer un juego como él ya no es parte de... como tiene todos los derechos Konami de Castlevania. Sí. Y no quieren, no están haciendo claro. Más nada con la saga. El tipo se lanzó a hacer su propio proyecto, que es este justamente de... llamado Bloodstained. A partir de este momento el flaco empezó a juntar plata, pero de todos lados, cantidad enorme de guita. Sí, según... aparte es el responsable de Symphony of the Night, o sea, sí, no es claro. Poca, no es joda esto. Incluso Symphony of the Night es algo que incluso para los que no jugamos Castlevania es muy conocido. Claro. Claro. Mirá, recién abrí el Kickstarter, para decir una idea, dice, casi 65.000 patrocinadores contribuyeron con 5.545.991 dólares. Tranquilo. Para el proyecto. Okay. Perfecto. Bueno, el Mighty No. 9 también fue como una historia similar, al menos en su origen, ¿no? Que terminó muy bueno, sí, bien. Esperemos que este no termine como el Mighty No. 9, que fue un desastre. Quería ser el Mega Man del futuro y terminó siendo, pero un espanto. Sí, este por lo menos tiene un poquito más de forma, porque cada tanto para los backers estuvieron lanzando previews. Perfecto. Como para obtener el feedback de los mismos. Uh-huh. Y hace poquito, creo que en la E3, mostraron gameplay, mostraron un trailer. Y también creo que a puertas cerradas tiraron como una prueba para jugar, digamos. Y puede que haya habido alguna demo. Sí, me parece que tiraron algo así. Y bueno, ¿por qué estamos hablando de Bloodstained cuando estamos en un bloque de Jake Kaufman? Resulta que en 2015 se publica en el Kickstarter una lista de las personas que van a estar involucradas en la parte de composición. Que está Michiru Yamane, que es la compositora de los Castlevania, un par de Castlevania originales, el Symphony of the Night, Eye of Zorro, Lament of Innocence, en bastantes. Como los Castlevania de la línea principal. Ah, mirá, no sabía, el Suikoden también. También es bastante conocida. Hippo Yamada, que es el soundtrack de Mega Man. Muchos, bastantes Mega Man. Mega Man Zero, Mega Man X2, Demon Crest. Qué bueno. Sí. Y Jake Kaufman. Iban a estar trabajando los tres en sus propios temas para el juego. Qué difícil eso, ¿no? Digo, trabajar en un proyecto colaborativo de esta forma, en el que vos tenés que hacer un soundtrack que tenga como una consistencia a lo largo de toda la obra, y que lo tengas que hacer con otros músicos diferentes. Sí. Sí, una colaboración. Claro, sí. una cosa es colaboración para hacer un tema en conjunto, sí. Como quizá incluso creo que ya mencionamos algunas colaboraciones acá. Sí, sino la visión de cada uno, decís vos. Claro, pero el hecho de hacer temas específicos que los hace un músico individualmente, o los compone un músico individualmente para hacer parte de un soundtrack, se me ocurre que debe ser bastante un desafío muy grande. Sí, sí. Sí, la verdad es que debe tener bastante quilombo atrás. Y como un dato copado a tener en cuenta es que hace poquito, vos tenías mejor ese dato que yo, Ted. Sí. Uno de los stretch goals del Kickstarter era que iban a sacar como una especie de precuela. Que esa precuela salió hace uno o dos meses. Si no me sí, hace muy poquito. Si no me equivoco, en mayo fue, tipo 25 de mayo, algo así. Me acuerdo porque fue después del feriado. Claro. Sacaron una versión que se llama Bloodstained Curse of the Moon. Curse of the Moon, sí. Que es en un estilo 8 bits, más tirando al Shovel Knight, o sea, 8 bits con algunos permisos. Que está buenísima. Yo lo terminé hace un tiempo ya. Que jugás con cuatro personajes en el estilo del Castlevania 3, claro. ¿El Castlevania 3 cuál sería? ¿El de Super Nintendo? No, el de NES. No. El Drácula, okay. Drácula's Curse. ¿El que está basado en la serie de Netflix? Sí. No, no, sí. No es una pregunta, es una afirmación. Es el que está basado en la serie de Netflix. Que okay, tenés okay. A por lo menos tres personajes. Perdón, cuatro personajes. O tres. No, tenías a Alucard. ¿Dónde? En el Castlevania 3. En Castlevania, sí, está Alucard. El Saifa, que tiene, que sí, Saifa, y el del cuchillo, Sam, no, que era como un jorobado, que se podía colgar de los techos. Sí, pero no era un jorobado. La onda del juego ese era que era un pirata el flaco. Era un pirata, ¿no? Sí. Era el jorobado de Notre Dame. Un saludo a Quasimodo. Sí, un saludo para todos los jorobados que escuchan Pitanzas. Los jorobados figurativo y literalmente. Es la primera aparición de Alucard, fue. Sí. ¿Verdad? Ahí está, era Trevor. Obviamente me olvidé de Trevor. No, Trevor era el Trevor era el Belmont. Era el Belmont. Después estaba Saifa, que era la sacerdotisa. ¿Cómo se llama? Grant era Grant. El pirata. Y Alucard. Bueno, cada uno con sus no me sale la palabra. ¿Características? Con sus características especiales. Por ejemplo, Alucard se puede transformar en vampiro y en murciélago y vuela, puede atravesar el nivel volando. Saifa puede disparar ataques de magia. Trevor tiene, bueno, el ataque del látigo. Látigo. Y Grant tiene como un cuchillo, así de rango corto. Y Grant es jorobado. Y es jorobado y se puede colgar de los techos. Es re jorobado, cuando está en la parada de colectivo no deja pasar a las señoras grandes. Es un tipo re jorobado. Qué boludo. No le alcanza el sueldo para llegar a fin de mes. Déjate de jorobar, tío. Bueno. Bueno, y esto está plasmado en el ritual en el Curse of the Moon. Estoy mezclando los dos juegos ya. Tenés cuatro personajes también y cada uno tiene su característica, que son muy parecidas a las del Dracula's Curse. Ok, una consulta con respecto a esa especie de precuela, ¿no? Sí. ¿El soundtrack también lo componen los mismos compositores? O sea, ¿Kaufman participó de ese soundtrack? No, mirá, de lo que tengo yo del Curse of the Moon es que el que está sí o sí es ese Michiru Yamane. Sí. La que está, perdón. Pero no dice nada de Jake Kaufman. Yo creo que es muy tirando a 8 bits el soundtrack, así que es probable que Kaufman hizo, sí. Bueno, ya vamos a hablar ahora un ratito de otro proyecto, pero sí, podría ser tranquilamente que haya participado. Sí, seguramente. Tenía como una mecánica medio extraña, no, capaz me la puedes explicar. Sí. El Curse of the Moon, que sí. Por lo que estuve leyendo, ¿no? Como que podías sacrificar a alguien. ¿Sacrificar? No. No dice nada. Como que cambia el final o una boludez así. Pero es un spoiler, me parece. Ah, es un spoiler, sí. Eso. Bueno, quizás lo que decís es que tenés podés usar a los cuatro personajes durante todo el playthrough, pero una vida equivale a las cuatro vidas de cada uno. O sea, para perder una vida, necesitas perder una vida con cada uno de los cuatro. ¿Me explico? Ah, ok. Okay. O sea, es un poquito más simple que lo que sería el Castlevania 3. Es un poquito más fácil el juego. Pero está bueno y tampoco es tan largo. Serán 3 horas así zarpado. Pero tiene post gameplay, o sea. Pero es un spoiler. O sea, puedes seguirlo el juego. Ok. No ahondemos más ahí porque. Por eso. Pero todo es spoiler. Está bastante bueno. O sea, se puede conseguir si no fuiste parte del Kickstarter. O sea, yo no puse plata para el Kickstarter, pero lo compré, creo que estaba $10, si no me equivoco. Lo jugué en la Switch. Ah, muy bueno. Sí. Bien. Ah, eso, me había olvidado de mencionar. Sí. El Bloodstained tenía. Iba a salir para PC. Había bastantes consolas involucradas. PC, sí. Play 4, Xbox, sí. One, Switch. Y hace poco, si no me equivoco, le habían cancelado la versión para Wii U, me parece. No estoy del todo seguro en eso. En Vita creo que también salía. No, en Vita también salía, sí, verdad. Sí. Y la versión de Wii U la cancelaron. Claro, es para sacarla. Y medio, porque sí. Puede que le hayan soltado la mano el fabricante de la Wii U, ¿no? Bueno, oye. el juego lo va a publicar 505 Games, que son los del Halo, si no me equivoco. Sí, 505 bits. Que son unos publishers que ya tienen bastante cosas abajo del brazo. Sí. Entre ellos la versión de consolas del Terraria, si no me equivoco. Wow. El Absu, Brothers. El Absu. Ah, el de Knights. Que nada. Que compararon mucho con el Journey. De buceo. Sí. ¿Cómo? Digo, es un juego que lo compararon mucho con el Journey en su momento. Ah, sí. Sí, sí, sí. Es que es del creador de Journey. No es de los creadores de Journey. El Absu no lo hizo That Game Company. Bueno. me parece que era del si creador. No me equivoco, participó uno de los creadores. Puede estar metiendo fruta. Que estaban Genova Chen, Matt Nava y no recuerdo quién era el otro. Creo que uno de ellos, no sé si Genova Chen o Matt Nava participaron del Absu, pero no son los mismos creadores. O sea, quizá uno de ellos participó, pero no participaron todos. O sea, no lo sacó That Game Company. Sí, sí. Ok. Entonces, yo, por mi parte, no tengo más nada que hablar acerca de Bloodstained. Sí, tampoco vamos a poder hablar demasiado en el apartado gameplay, porque, bueno, claramente no salió todavía, sí. Así que sería una primera vez. Quizá podemos revisitarlo en algún otro momento. Sí, yo tengo ganas de jugarlo. O sea, aparte, ya. Me imagino que va a tener una música de la hostia. Sí, y si lo que acabamos de escuchar sirve eso. De referencia para sí. algo, va a ser increíble el soundtrack. Sí, aparte por las bestias que lo están laburando, va a estar muy copado seguro. Sí. Bueno, así que si les parece, vamos al siguiente tema. Nos escondemos en nuestra capa y reaparecemos en el otro tema. Me parece tema, muy bien. Sí. Muy bien. Usamos la armadura y agarramos nuestra arma de preferencia, que no es una espada, no es un arco, no es un báculo mágico, es ni más ni menos que nuestra confiable pala. Ah, el caballero pala. El caballero de la pala. Esto que estábamos escuchando es el tema La Danse Macabre, no sé bien cómo se pronuncia. La danse macabre. Macabre. Lich Yard, del Shovel Knight, justamente. Que es un juego que salió a partir de un Kickstarter. El juego salió en mayo de 2013. Desde entonces salió para todas las plataformas que se les puedan ocurrir: Amazon, sí. Fire TV, Nintendo 3DS, Wii U, Switch, PC, Mac, Linux, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox One. Para lo que no salió fue para 360. No, la verdad. Es un juego que lo desarrolla y lo publica Yacht Club Games, como Yate. Sí, Jeje lo publica. Es un juego en el cual controlamos a Shovel Knight, justamente, que es un caballero que va por la vida armado con su pala, junta tesoro y lucha contra el mal. Así bien. En el prólogo nos enteramos que él tiene que volver a la Torre del Destino a detener a la Enchantress, que es una hechicera que intenta cubrir al mundo en la oscuridad. Para ello, a lo largo de la historia, tiene que ir luchando contra otros caballeros que son la orden del No Cuartel, sí. The Order of No Quarter. Como el tema de Led Zeppelin. Exacto. Y que está compuesta de justamente caballeros que por algún motivo u otro están siguiendo a la Enchantress, ¿no? También hay otro personaje que es el Black Knight, el Caballero Negro, que es como básicamente la versión que sería el antagonista de Shovel Knight. Es el opuesto. El Protoman de Mega Man. Exactamente. Y los caballeros tienen nombres así como muy ilustrativos, como Caballero Topo o Tinker Knight, que es como el caballero mecánico, ponele. Sí. Sí. O tenemos el Caballero Polar. Y bueno, ya se imaginarán cómo viene el resto, ¿no? No es un juego que tenga nombres así muy complejos. Sí. En cuanto a lo mecánico, el juego es un plataformero en 2D. Con un estilo gráfico y con una estética muy similar a la de los juegos de NES, justamente los de Family, de 8 bits, pero no funciona con esas constraints porque está tomado con algunas licencias, digamos. Justamente tomaron, lo que hicieron fue hacer un juego que sigue algunos de los lineamientos, pero se tomaron las libertades necesarias para poder hacer el mejor producto posible, que a mi parecer lo lograron. Sí, sí, sí. Tiene influencias del DuckTales, por ejemplo, del Mega Man y otros plataformeros clásicos. Y bueno, el jugador lo que tiene que hacer es explorar los niveles, que son temáticos. En ese sentido yo lo sentí muy reminiscente a lo que hacían los Mega Man. Tiene un mapa de un overworld, digamos, que es el mapita con los distintos niveles, que es como el del Super Mario Bros. 3. En el que hay una neblina que va retrocediendo a medida que vamos derrotando a los distintos villanos. Sí. Tiene algunos elementos, casi diría como de RPG. Vamos desbloqueando ítems, vamos encontrando tesoros, vamos comprando otros ítems, mejorando nuestra armadura y cosas así. Sí. Y tiene como algunos elementos del género que mencionamos ya un par de veces acá, que es Metroidvania, que a Ted no le gusta mucho. Casi diría que le gusta tan poco como que pronuncien su nombre. No lo vamos a pronunciar. Nadie lo va a pronunciar. Por esta ocasión fue suficiente. Y bueno, una cosa que tiene. Un par de cosas adicionales para decir con respecto al juego. Tiene múltiples campañas el juego. Lo que salió originalmente, que era el juego base, se llama ahora Shovel of Hope, que cuenta la historia justamente de Shovel Knight y todo hasta el final. Pala de la Esperanza. La Pala de la Esperanza. Es verdad. Podría ser el nombre de un buen centro de rehabilitación. tiene otra que se llama Plague of Shadows, en la que controlamos a otro de los caballeros de la Order of No Quarter, sí. Que es el Plague Knight. Después salió Spectre of Torment, que manejamos a Spectre Knight, que justamente es el boss del nivel en el cual suena el tema que escuchábamos antes. Sí. Y después está King of Cards, que es la última expansión que va a salir este año. Todavía pensé que ya había salido esa. No, ya salieron estaba por trailers decir, yo no lo jugué. ¿Cómo? Perdón. No, que estaba por decir, yo ese no lo jugué. Claro, pensé, es que en realidad que todavía no salió. Va a estar saliendo este año, creo que hasta donde yo me había fijado no había todavía una fecha de release. Con lo cual hay que esperar para que lo saquen y va a ser la última expansión que van a sacar. Al menos por el momento las que tienen anunciadas son esas cuatro. Le fue bastante bien. Sí, sí, fue un Kickstarter que explotó. Yo recuerdo haberlo visto. Fue creo que el primer Kickstarter que vi. Y sí. No. Después pasaron un montón de años sin saber nada. Y de golpe un día salió el juego y era lo mejor del mundo, básicamente. Y la gente explotó, o sea, aparte al nivel de llegar a ser amigos del... Claro, del, sí, fue un éxito comercial tan grande que Nintendo sacó un amiibo, sí. Que ahora iba a hacer un comentario al respecto de eso, uh-huh. Porque justamente como salió para todas las plataformas, esto y estos muchachos hacen todo tan bien, sacaron como features específicos, sí. Para cada plataforma. Por ejemplo, en las versiones de PlayStation tienen un mini boss que es como un boss que está dando vueltas por el mapa y que te lo puedes cruzar, que es Kratos. Sí. En la de Xbox One y de Windows 10 salieron los Battletoads. En la de 3DS tiene una cosa que se llama Street Pass Arena, que tiene como una especie de PvP. En Wii U y en la de Switch está la posibilidad de usar el amiibo. Y en la versión de Switch en particular tenés co-op. Por jugar el juego en forma cooperativa. Que te la complica a niveles pelotudos. Es terrible, sí, es extremadamente difícil el juego cooperativo. Así que bueno, con respecto al juego en sí. Ahora, bueno, nos ponemos el babero y empezamos a hablar un poco del soundtrack, que es uno de mis soundtracks favoritos. Sí. Creo que fue uno de los primeros soundtracks que compré usando Bandcamp. Y que lo compré al poco tiempo que había comprado el Shovel Knight, no lo había terminado y me la pasaba escuchándolo porque es excelente. Sí, es música que se te mete en el cerebro y puedes sí, estar sí, a todo ver, el día. Uno creería que por el hecho de que son chiptunes te cansaría y te quemaría la cabeza, uh-huh. Pero la verdad es que están tan bien compuestos los temas, sí. Que no, al menos a mí nunca me pasó que diga, estoy cansado de escuchar este tema, el tema de este nivel. Claro. Las influencias, a ver, acá por ahí yo hago un poquito de agua porque de muchos de los juegos viejos, como yo no tuve consolas cuando era chico, quizá conocí poco, uh-huh. Pero la influencia más grande que yo puedo identificar en la música es justamente la de Mega Man. Sí. Que es un soundtrack, que los soundtracks de los Mega Man son como muy, muy icónicos, digamos. Y la música del Shovel Knight tiene como cosas que son muy reminiscentes. Sí, más rockera, más palera, o sea. Claro, como más arriba los temas. Sí, sí. Más palera. Más palera. Uf. No, por lo había agarrado. Podría decirse que pasó por abajo de la tierra. Shovel Pan. Sí, sí. Así que bueno, eso con respecto a la música. La verdad es que el soundtrack en sí me costó muchísimo elegir un solo tema, sí. Porque es un soundtrack que me encanta. No quise elegir temas del final porque hay un par de temas que tienen más sentido si ya jugaste el juego. Por ejemplo, cuando te acercás a la batalla final, tenés una cosa parecida a lo que son los Mega Man, que cuando llegas al castillo de Wily tenés varios niveles. Y el final es algo similar, digamos, lo que es la secuencia final del Shovel Knight es una cosa parecida, sí. Y tenés una música de Overworld específicamente para esa sección, sí. O para toda esa parte. Claro. Y bueno, la verdad es que tiene temas que son buenísimos. Tiene un tema para el nivel, para cada stage, para cada nivel, y un tema para cada boss, que tiene como la estructura musical, tiene cosas muy muy específicas de cada nivel, y la batalla del boss de ese nivel tiene un montón de guiños a la música del propio nivel. Es un poco difícil de explicar, pero es como si tuviera un tema musical, ¿no? Un leitmotiv que sí, está asociado a cada caballero. Claro. Incluso al final del juego tiene un reprisal en el cual suena la música, el theme del juego, pero con distintos momentos. Pasando por todos los bosses que vos peleaste, y le da como un pequeño giro a la música para que ese pedacito del tema evoque la música de ese boss y de esa pantalla, ¿no? Claro, muy bueno eso. Sí, la verdad que es excelente. Así que bueno, no sé si tienen algo más para decir con respecto al soundtrack en sí. Sí, el sí. Soundtrack, si lo quieren escuchar, lo pueden encontrar en Spotify. Sí, también se puede comprar por Bandcamp. Sí. Y seguramente está en iTunes Music. La verdad es que para este me faltó anotármelo. La verdad, ahí me mataste. Pero nada, tiene accesibilidad, ¿no? Sí. Sí, ya decir que está en Spotify es como, bueno, muy fácil de escucharlo. Claro. Así que bueno, eso con respecto al soundtrack del juego en sí. Y ahora volvemos sobre Kaufman, que quizá, bueno, ya hablamos un poco de colaboraciones que hizo, otros proyectos en los que está participando. La verdad es que este es un tipo que está haciendo música desde hace muchísimo. No solo es músico, sino, bueno, hizo un poco de voice acting, como decíamos, como damos un ejemplo antes. Él inició su carrera en el año 2000, al menos en videojuegos, con el score del port del juego Qbert para Game Boy Color. O sea, este no es un tipo que salió de abajo de una piedra. Evidentemente está en la industria hace mucho tiempo. Durante muchos años también estuvo abocado más que nada a lo que eran juegos para plataformas portátiles. Portátiles. 3DS, PSP, etcétera. Y en 2002 creó un sitio que se llama BG Mix, en el que postea, digamos, aloja remixes de música de videojuegos. Sí. Algo muy interesante con respecto a Kaufman es el hecho de que él no tiene no tiene estudios formales. Él se formó en lo musical básicamente con amor y con mucha dedicación. Sí. Sí, como un autodidacta. Exacto, el tipo es autodidacta. Y bueno, entre las obras que. Entre los soundtracks que participó, que la realidad es que es muy difícil ponerlos todos porque si se fijan incluso en la página, por ejemplo, de Wikipedia de él, participó en todo lo que se puede ocurrir. Hizo soundtrack para creo que todos los Shantae. Sí, porque trabajó mucho con WayForward, muchísimo. Exacto. Estuvo en el Red Faction Guerrilla. Estuvo en el Mighty Switch Force, que es un juego de 3DS muy bueno. El Retro City Rampage, Silent Hill Book of Memories, decíamos antes. Estuvo en el Saints Row the Third, que es el Saints Row 3, haciendo audio adicional. Estuvo en el. Haciendo algunas colaboraciones en el Crypt of the Necrodancer. Sí, eso me había faltado. En el Crypt of the Necrodancer hizo una versión del soundtrack. Que bueno, esto ya. En algún momento vamos a hacer quizá un especial o algo del Necrodancer, que es el juego del que sacamos nuestro tema de apertura. Y que es un tema de ritmo. Es un juego de ritmo en el cual. La música determina mucho el gameplay. Sí. Y justamente Kaufman hizo su propia rendición del soundtrack de Necrodancer. Así que bueno, eso con respecto a las obras en las que participó. La verdad es que mucho más para decir. Actualmente está trabajando, es como una especie de colectivo entre varios músicos. Es una página que se llama Mind Potion, es M-I latina N-T, Potion, P-O-T-I-O-N, como poción de menta, a donde tienen como un... por día, cada uno de estos músicos comparte algo. Ponele en el caso, no sé, los miércoles hay clínicas de un baterista que te va enseñando cómo va grabando sus piezas. Después hay otro día que te muestran masterización de audio. Kaufman, si no me equivoco, en uno de sus días, era de los que tocaba, hablaba del Kickstarter del que estuve hablando y mostraba cómo iba progresando con eso. Actualmente no lo está haciendo porque obviamente está con el trabajando en el Bloodstained. Está ocupado recibiendo plata. Está claro. Ocupado, le está yendo un toque bien. Pero nada, está muy buena la idea porque es una colaboración entre varios músicos a través de Twitch. Creo que si no me equivoco también están en YouTube. Sí. Muy bueno. Y la gente coopera y se van copando y es una plataforma interesante para los que le interesa la música o trabajar en la música. Sí. Perfecto. Sí. Con respecto, perdón, a lo que hablábamos antes, ¿no? Porque por ahí mencionamos un poco los juegos en los que participó. lo que hablábamos, lo que decíamos antes de WayForward y eso, no es que él haya trabajado como, como freelancer para WayForward, sino que él trabajó durante un tiempo en Volition, justamente lo que hicieron los Red Faction. Claro. Y después estuvo trabajando en WayForward. Estuvo trabajando en WayForward durante varios años. Sí. Hasta que en un momento, en 2014, decidió irse de WayForward para poder trabajar justamente como compositor freelance, como diseñador de sonido de su propio estudio. E incluso él tiene un, como tiene su propio sello discográfico que se llama Big Lion Music. Sí. Justamente empezó a explotar en proyectos más third party, si querés, en el momento en el que se fue de WayForward y empezó a trabajar en donde él quería. También para recomendar el su Bandcamp. Sí, no tiene ni un poquito de desperdicio. No, es B corta y latina RT, BIRT, que también es el como el apodo que tiene, claro, en las lo redes. Claro, conoce como BIRT, como virtual, digamos, y como sí. BIRT JK. Sí, BIRT.bandcamp.com. Pueden escuchar todos los soundtracks en los que trabajó. Incluso está el tema del que estuve hablando, Broken Perfect, del Kickstarter que estaba haciendo con Jesse. Sí. Nada, está el Mighty Switch Force, los Shantae, tienen para volverse locos un rato porque los laburos que hace este chabón están buenísimos. Sí, sí, bueno, otras cosas en las que participó no relacionadas con videojuegos, o uh-huh. no directamente relacionadas con videojuegos, fue por ejemplo para televisión. Trabajó en la comedia de acción OKKO Let's Be Heroes. Sí. También trabajó en una película que se llama Press Start, que es una comedia parodia de videojuegos que salió en DVD en septiembre de 2017. Perdón, lo que decía OKKO es bastante nuevo. Sí, es de 2017. Sí. Creo que la da Cartoon Network, si no me equivoco. Sí, la pasan por Cartoon Network. Está escrita por Tennant. ¿What? ¿Por David Tennant? Dave Tennant. Me mato. No. O será otro. Vamos, bueno, después ya lo vamos a... A confirmar. Sí, a confirmar porque... Dave Tennant no es lo mismo que David Tennant. No. Como una taza... Un saludo a Doctor Who. Sí, a Doctor ¿quién? A Doctor Gile. Ah, claro. Así que bueno, creo que con eso tenemos más o menos cubierto un poco la carrera de este muchacho. La verdad es que si tuviéramos que hacer un especial para hacerle justicia, tendríamos que estar hablando durante 5 horas exclusivamente del tipo y escuchando todo lo que compuso. Porque realmente... Sí, bueno. Sí, no, que eso lo dejamos reservado para cuando tengamos la colecta cuando hagamos el Kickstarter de Bitdancers. Solo paguen en bitcoins, no lo paguen en criptomonedas, no queremos tener problemas, claro, con el fisco. Exactamente, claro, porque el sistema está roto. Tenemos el teletón, ¿se acuerdan del teletón? el teletón de Jake Kaufman, claro, ahí está. 24 horas de música de Jake Kaufman todos los días a toda hora. Sí. En fin, esperamos que el bloque este haya estado esté bueno, que les guste. La verdad es que tenemos cosas en las que todavía vamos a tener que trabajar para la próxima vez que armemos una cosa temática así. No va a ser el último especial que hagamos. No. Vamos a hacer especiales de compositores, de sagas, de juegos específicos. De géneros incluso, o sea, podemos hacer lo que se nos ocurra ahí donde se nos ocurra algo que quieran ver o escuchar, mejor dicho. Siempre ese feedback va a venir bien. Sí, la verdad que sí. Así que bueno, con esto podríamos pasar a, digamos, como el broche del programa, ¿no? Sí, el miscelaneous. Sí, los misceláneos, exactamente. Los anuncios parroquiales de... Los anuncios parroquiales, sí. Así que hacé los honores. Bueno, quería hacerles una recomendación del canal Mission Start, sí. Que los pueden encontrar en YouTube. en Facebook. Lo que hace Mission Start es unos videos de retrospectivas. Que hay uno de Castlevania que está espectacular, se los recomiendo. También hay uno de Metroid que está buenísimo. El de Castlevania creo que son dos videos, si no me equivoco. Sí, son dos videos, están muy buenos. Están buenísimos, súper detallados. Hablan de todos los Castlevanias, hasta la falopa, la peor. La cortada con vidrio. De eso también hablo. Ok, también un agradecimiento para la gente de Mission Start, porque de la nada básicamente nos recomendaron en su canal y nos tiraron un chivo que nos llegó un oyente que no conocía a ninguno de los tres. Sí. Que la verdad es que fue una experiencia que nos voló la cabeza a los tres, me parece. Sí. Alguien que jamás habíamos visto en nuestra vida nos escribiera y nos dijera, che, bueno, el programa, esto, lo otro. Sí, está muy recomendable. Así que pásense por el canal de YouTube. Y también pueden seguirlos en Facebook. Tienen también como una sección que le dicen radio, que sería formato podcast. Uh-huh. Donde estuvieron hablando últimamente del universo Star Wars. Del canon que desapareció. El universo expandido. Sí. Ok. Está llorando, sí. Ted, por atrás. Lo escucho muy bien. Sí. Y como segunda recomendación, quería hablarles de String Player Gamer, que es un canal de YouTube. Es un filipino que se llama Diwa de León. Toca un instrumento que se llama Egalon, que es un instrumento de dos cuerdas, muy parecido a una cítara, ¿no es? ¿Cítara es el largo? No, es muy parecido. ¿Un laúd? No. Es un instrumento oriental. Okay. Toca también el... Está bien, ¿eh? Es como una... Sí, es como una cítara, medio extraña. Sí. Toca... Un banjo, eso quería decir. Toca también el violín. Sí. Y hace representaciones de temas de videojuegos. También creo que hace de películas o de series. Pero sí. Se enfoca mucho más en lo que es videojuegos. Perdón, ahí busqué una imagen del instrumento y sí, es como algo parecido a un... pareció a un banjo, por ejemplo. Claro, no es un instrumento muy común de ver en ensambles así. Es raro. Pero sí, siempre se enfoca en lo que sería cuerdas. O sea, también creo que hay temas con guitarra eléctrica, acústicas. Pero principalmente lo que toca es el violín, aparte de este galón. Claro. Les quería recomendar un tema muy copado que hace este chico, que es el tema de Cass, del Breath of the Wild. Oh, Zelda. Sí. Es hermoso en el soundtrack del Breath of the Wild. Es muy bueno. Y también el tema que voy a usar para cerrar el programa, pero lo vamos a dejar para el final. Así bueno, que paso. ¿Podemos saber de dónde viene ese tema o va a ser sorpresa? Es del Super Mario Bros. 3. Ah, muy bien. Papá. Así que nada, pásense por el canal y hay un millón de videos. Hay de Kingdom Hearts también. Tienen para escuchar un ratito. Así que bien, paso a Petrovsky. Bueno, yo por mi parte no tengo muchas cosas para recomendar, más que nada, o para hablar, por un tema de que recién acabo de entrar en vacaciones, así que ahora puedo volver a vivir. I live again. Hagan el blog, hijos de mil puta. Un remaster tan difícil, ¿eh? Mucha bronca. Y bueno, lo que voy a hacer es tirarles una lista de las cosas que voy a tratar de pasar para antes de que terminen mis vacaciones. Y si no pasan, bueno, no sé, me tirarán con piedras y moriré. Será juzgado. Muy bien, así es. Apedreado, sí, perfecto. Bueno, Apetreado. Le hace mal a mis alas eso, chico. Me agujeran las alas, me cagan la pintura, chicos. Entre lo que tengo para pasar, tengo Final Fantasy XV. No tiene mucha introducción más que eso. Cuatro amigos, un destino. El juego de Mad Max. Que está bueno. Me habían dicho que estaba bueno, ¿no? Sí, yo lo jugué en PlayStation 4. Está muy copado. Yo lo único que sé del Mad Max es que tenía un sistema medio roto y que por ahí estás hablando con un NPC y lo atropellaban. Ah, sí, sí. Pero lo hace más divertido. Así es el mundo de Mad Max. Sí. Claro. No puedes estar tranquilo sin un tiro en la nuca. Y una buena tormenta de arena. Eso. el Aviary Attorney. Que ese es un juego. Claramente, porque como sos un avión, tenés que jugar un juego de abogados. ¿Apícolas? Sí. Apícolas no. Porque son del aire y vos también. No, apícolas bueno, son los api de Steam. Avícolas. Va, no importa, gente con alas. Bueno, alguien que tenga mejor gramática que nosotros que nos corrija. Gente con alas como Ícaro. Claro. Que es común. Voló demasiado cerca del sol. Perdón. Sí, como ese chiste. Que el Aviary Attorney es como si fuera el Phoenix Wright, o sea, un juego donde sos un abogado, pero en este caso sos como un ave. No sos un Fénix, sos un ave. Claro. En una época tipo victoriana. Y okay. El tráiler está muy bueno. Y por el tráiler solo me compré el juego. Pinta muy bueno. Encima todas las personas son animales. Por ejemplo, ves a un león vestido de traje y corbata. Okay. Está muchos animales así. El arte está muy lindo. Es como si fuera una pintura vieja. Sí. Con colores muy como marroncitos, muy pastel, muy bueno, muy bien hecho. Y tengo que pasar porque es obligatorio. Si me pude pasar. ¿Dónde está esto? Está en PC, en la Aviary Attorney. Sí. Uh-huh. Sí, me imaginaría que sería jugado mandarlo a otras plataformas. Sí, justamente. Turupsh. No, ni siquiera fue intencional. Ah, nuestro nivel de chistes está tan meta que pasan sin que nos demos cuenta. Pasó volando, digamos. Bueno. Estamos full, Sí, sí. Bueno, a ver, si me pude pasar el de las palomas, el Hatoful Boyfriend, me pude. No podía dejar de pensar en el Hatoful Boyfriend mientras hablaba de este juego. Así que. La novela gráfica de las palomas. Claro, me tengo que acercar a mis familiares más cercanos. Sí, bueno. No dejes que te corten las alas. Oh, Dios mío. Bueno, después. Bueno, ¿y qué más vas a jugar, Petro? Después tengo en la Switch dos. Bueno, en la Switch tengo el IS, IS 8. Sí. YS. P, palito, palito, palito. Que los son juegos de como de acción. Falcom, empresa bastante vieja, pero no tan conocida. No tiene un color asociado a esa empresa, ¿no? Sí, tienen todos. No, señor. Ok, no tiene ningún color asociado. No, no. Lo dejamos ahí. No. Y la vi, ¿eh? Hijo de puta, yo no la vi hasta más adelante. Que son juegos de acción bastante copados, con una historia muy buena, un sentido de la aventura muy, muy enganchante. Salieron un montón, ¿no? De estos ya. Sí, salieron 8. No, pero pensé que aparte 7 más tenía spin-off. Además de que está jugando Petro, salieron como 7 más. Qué bueno. ¿Pero a qué te referís? Pero aparte había spin-off. Sí, hay spin-off y remakes. Tipo Is Origin, Is. Is Out of Argana, una cosa así. Tienen muchos. El Is Very Difficult. El Is Very Difficult. Nada, tienen muchísimos. Muchísimos. Muchísimos juegos y todos son recomendables. Hay unos que están para PC, otros no. Creo que en este momento llegaron a sacar la mayoría para PC. Así que si alguien tiene la oportunidad de jugarlos. Sí, sí. Y por último, uno que tengo para jugar en la 360. La Xbox One. es el Shining Force Refrain, una remake de un Shining Force que salió para Play 3, que no salió nunca de Japón, y ahora lo portearon, digamos. El que no conoce Shining Force es una saga de juegos de Sega bastante vieja, que es como si fuera un RPG, como si fueran RPGs de acción. Sí. Con mucho tema, el tema de customización de personajes. Sí. y personalización de unidades, así que ese es un juego que lo tengo ahí en la mira, ya lo tengo ahí listo para jugar. Uh-huh. Y eso es lo que tengo para pasar en mis vacaciones. Bueno, muy bien, tenés para divertirte bastante. Sí, esperemos que logre pasar uno, ¿no? Que sea, yo digo que tengo que pasar todo esto, pero en realidad paso uno o ninguno de estos y me voy por otro tangente, pero esperemos que sí. Bueno, muy bien. Sí. Yo mucho para recomendar en términos de juegos en sí no tengo, porque la verdad es que no estuve teniendo oportunidad de jugar mucho. Estás jugando sí a la estoy, vida. Sí, estoy jugando a la vida, podría decirse. Lo que sí estoy haciendo es mirando algunas series. Empecé con hace algún tiempo ya, hace varios meses, con la ardua labor de mirar las series de Star Trek. Ah, bien. Y ahora mismo estoy mirando mucho Deep Space Nine, que la verdad es que la recomiendo mucho. Es una gran serie. Sí. Muy interesante, con conflictos muy interesantes. Y si bien a primera vista podría parecerte que es como, bueno, lo que hicieron con The Next Generation, tiene una dinámica completamente diferente. Que la verdad que es muy buena. Porque no es tanto, no es tanto de exploración, digamos, ¿no? Es como más relación. Tiene, con claro, tiene su parte de exacto, tiene su parte de exploración, pero la serie transcurre centrada en una estación espacial. Entonces, el tipo de conflictos con los que tienen que lidiar es muy distinto a los que había en las otras series, que quizá era más justamente explorar lo desconocido y qué se iban encontrando. Sí, es más que nada las carencias que tienen en la estación a donde están. Exacto. Y bueno, después, mucho más que eso, estoy jugando, cuando tengo un poco de tiempo, estoy jugando quizá un poquito al Horizon Zero Dawn, que bueno, todavía no lo pude terminar. Estuve jugando un poco al Monster Hunter World en Play 4. Ah, muy bien. Sí, es el primer Monster Hunter que juego y la verdad que está muy bueno, muy interesante. Y después estoy leyendo un poco. Si tenemos algún oyente que sea así lector y consuma ciencia ficción o cosas así un poco extrañas, la saga en la que está basada la película de Netflix Annihilation, que se llama Southern Reach Trilogy, tiene como una cualidad, por lo que he leído al respecto de críticas y eso, muy Lovecraftiana. Sí. La verdad es que es excelente. Estoy con el arrancando el tercer libro y la verdad es que es muy pero muy bueno. ¿Tenés los? No sé si los ibas a decir. ¿Cómo se llaman los libros? ¿Sabes que no? Y por el nombre de la saga, digamos. Sí, el primer libro se llama Annihilation, si no me equivoco. Sí, el primer libro se llama Aniquilación, justamente Annihilation, como la película. El segundo se llama Autoridad, Authority. Y el tercero se llama Aceptación, Acceptance. Son de Jeff Vandermeer, los libros. Y se publicaron tipo en 2014, una cosa así. Yo vi la película, está muy buena. ¿Qué sería, el primer libro? No, en realidad la película está basada en la idea de los libros. Es bastante distinta, lo cual está bueno porque si bien te spoilea algunas cosas, hay cosas que aparecen en la película que no pasan en ningún momento en el libro. Pero hacen que después por ahí, que sea una buena experiencia incluso habiendo visto leer el libro, incluso sabiendo cómo termina la película. Porque hay un momento en el que diverge completamente. Ah, buenísimo. Hay toda una cosa que es súper central en el primer libro y que en la película no aparece una sola vez. Así que realmente está bueno. Pasa que también en el libro transcurre mucho en la cabeza de la protagonista, que es una bióloga, y eso en la película no lo podían hacer. Realmente no hay forma de ejecutar, como de hacer un traslado directo del libro a la pantalla. Claro, no se pueden hacer 3 horas de, adentro de la cabeza de la mina. No, no, pero aparte, justamente, es todo adentro de la cabeza de la mina, y es un libro en el que es como muy importante el uso del lenguaje, qué palabras usan los personajes para hablar, justamente como un poco difícil de explicar sin spoilear nada. Sí, sí, sí, está bien, se entiende. Sí. Se entiende. Pero bueno, lo recomiendo, la verdad es que es una saga que la estoy disfrutando mucho. Bueno. Así que bueno. Con eso, bueno, creo que podemos cerrar las recomendaciones y... Sí. Y vamos cerrando las puertas de este boliche. Sí, sí. Llamado. Bueno, empieza a sonar. Pit Dancers. Se prenden las luces y empezamos a sacar a la gente con palos. Empiezan a poner música de Sandro. Ya estamos barriendo los. Música, claro, ya sí. Estamos barriendo los pisos, juntando los vasos, celulares. Hay un par que se quedan dormidos en el piso. Eso es vergüenza. Exacto. Ahí va Petro y los tira en la vereda. Sí, tiro con mi. Uno que con mi ala derecha, baño. Así, tipo pip. Exactamente. Así que bueno, mientras cerramos, le vamos dando nuestras vías, los medios de contacto, para que nos hagan llegar sus ideas, sus comentarios, qué les parecieron los temas, sus recomendaciones, lo que ustedes quieran. Nos lo pueden hacer llegar a la página de la fanpage de Facebook, que es facebook.com/bitdancers, nuestra casilla de correo, que es bitdancerspodcast@gmail.com, nuestro Instagram, que es instagram.com/bitdancers, y nuestro Twitter, que es @bitdancers, a donde nos pueden tuitear lo que se les antoje. Vamos a estar ahí escuchando y prestando atención a todos sus comentarios. Y también, si quieren escuchar el programa, este programa o los programas anteriores, obviamente, sí. Lo pueden hacer en bitdancers.tumblr.com, sí. Que esa sería nuestra web, tiene un web player, sí. Y si no, pueden buscarnos en el básicamente en su reproductor de podcast de preferencia, ya sea sí. iTunes, iBooks, Podcast Addict. Podcast Addict, el que sea. O el nuevo de Google. Google Podcast. Exacto. Google Podcast. Nos buscan como BitDancer, justamente. Sí. Y van a encontrarnos. Donde todavía no estamos es en Spotify. Sí. Que por el futuro previsible no vamos a estar. Pero bueno, quizá en algún momento lo podemos hacer. Por cuestiones técnicas de que Spotify no alcanza con tener el contenido subido, sino que hay que tener un hosting pago con ciertas características y todo, y bueno, eso iremos viéndolo a medida que pase el tiempo. Sí, sí. Así que bueno, nos podemos calzar el traje de mapache, diría yo, Ted, para irnos. Sí. Yo no lo necesito. Claro, vos te puedes ir volando así nomás, despegás del hangar y ya. Pero está. Nosotros nos vamos coleteando hacia el atardecer. Hacia el atardecer. De noche. Sí. Nos vamos despidiendo. Espero que les haya gustado el programa. Yo la pasé espectacular, como siempre. Espectacular. Todo muy rico, como nos ha dicho. Delicioso. El señor Maxi Carrión. Todo el copetín que trajeron, delicioso. Las bebidas, muy deliciosas también. Así que bueno, nos vemos en el próximo. Y nada, a bailar. Exactamente, esto no es un game over, sino un to be continued. Es. Así que sí. Adiós. Nos vemos. Nos vemos. Chau, chau. Chau.